Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Cuando abríamos nuestro móvil, recibíamos el mensaje de la muerte de Almudena Grandes, lo leímos. Y como si hubiéramos querido que esto no pasara, que no fuera verdad, seguimos el ritmo habitual de nuestra vida. Hacer un recado, llegarme al autoservicio, comprar el periódico, llegarme a la pescadería, todo como si esto no fuera real. Quizás lo sea para engañar al tiempo, para engañar la realidad. La muerte siempre llega inesperadamente y siempre, aunque llevara tiempo en la puerta, nos coge con el camino cambiado. El día de la muerte de Almudena Grandes fue un día aciago y la tristeza llegó al día siguiente cuando, definitivamente, sabíamos que no volvería a escribir. Y cuando la gente le decía adiós en el cementerio con un libro en la mano, era como decir que, aunque no estuviera, te seguiríamos recordando en tus libros. Buenos días, queridos oyentes. Otra semana más con todos ustedes para traeros noticias que a veces no quisiéramos. Hoy ha sido un día en el que nos sobran las noticias. Estamos en 1965 y la realidad era otra en aquellos momentos. Este año llegaron a España 11 millones de turistas. ...1999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la pasión. Las playas del litoral español se poblaron de turistas venidos de otros lares, pero sobre todo primaban los de los países nórdicos. ¡Ay, cuánto se habló de ella y de su poblada cabellera rubia, de sus cuerpos escultóricos, de sus deseos del calor del sur! En los pueblos que no había playa soñábamos porque el turismo cambiara de rumbo. El litoral español poco a poco se fue llenando de grandes rascacielos, urbanizaciones y suecas que poblaban sus playas. Los constructores hicieron su agosto, aunque fueron dejando un reguero de rascacielos infumables. Grandes trusts como Sofico crearon un emporio de la construcción con pies de barro. Gracias a esto y a otras muchas cosas, dejamos de ser aquel pueblo reprimido, pobre y con ese olor a ajo que nos caracterizaba. Con las remesas de los emigrantes y las divisas que entraban con el turismo, España cambió, a pesar del franquismo y de la Iglesia Mojigata, y sus ciudadanos iban conociendo poco a poco cómo se vivía en Europa. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Entramos de lleno en la editorial de este domingo. Tomás Piketty dice: estamos en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa. En el siglo XVII, la nobleza se resistía a pagar impuestos. En su último libro sobre una breve historia de la igualdad, dice Piketty que a partir del 2008 se ha acelerado la conciencia sobre los excesos de la desregularización financiera. Dice también que lo que ha permitido la prosperidad es el atemperamiento del capitalismo del siglo XIX, con una economía de tipo socialdemócrata, que no tiene nada que ver con el capitalismo colonial y patriarcal de 1910. Suecia, que era uno de los países con mayores desigualdades, cuando la clase obrera toma el poder, se impone de una manera relativamente pacífica. Las transformaciones de las que hablo, dice un artículo del País del 28 de noviembre, se han realizado derribando el sistema legal precedente, pero con la intención de reemplazarlo por un Estado de Derecho más justo, emancipador e igualitario. Dice otra cosa muy interesante. Es escandaloso cómo los países del norte han rechazado transformar las vacunas en un bien público mundial. Vemos que con la pandemia las grandes fortunas del planeta se han enriquecido, las altas tecnologías se han enriquecido, pero los más pobres y frágiles sufren más por la COVID. También la pandemia ha contribuido a rehabilitar una cierta visión de servicio público, hospitales, sistema sanitario. Que haya un 50% de la población que no posea casi nada, que es un 5%, mientras que el 10% más rico posee entre el 50% o el 60%, no solo es injusto, sino económicamente ineficaz. También habla de las pymes, las grandes multinacionales y las clases medias. Por todo esto, animamos a nuestros oyentes que lean la prensa y estén informados. Otro foco de conflicto, Calai, está siendo un foco explosivo de un conflicto que los países ricos tratan de resolver poniendo vallas y más vallas para los inmigrantes. Pero venir de países en guerra, hambruna o miseria, donde la situación es tan dramática, solo les quedan a estos hombres y a estas mujeres dos alternativas: cruzar la valla o morir en el intento. Una noticia interesante por lo poco habitual. Japón, Indonesia o Corea del Sur contemplan en su normativa laboral la baja por motivos menstruales. Y esto nos ha llamado poderosamente la atención. Los trabajadores de Estados Unidos dimiten. Cuando un trabajador se despide de una empresa voluntariamente, se hace una encuesta para saber los motivos. La movilidad en el trabajo existía, pero lo que pasa actualmente, dicen los sociólogos, que es una reformulación de la cultura del trabajo, que la titulan como el gran agotamiento. A finales de julio había en Estados Unidos 11 millones de puestos de trabajo vacantes, y es que a mayor cobertura mediática, menor salario, y de ahí el estrés y el agotamiento emocional, de ahí ese empoderamiento de los trabajadores y de las trabajadoras y la movilización sindical que está recorriendo el país. Muchos son los que evalúan los inconvenientes de un trabajo sin garantías de protección y sin flexibilidad para cuidar a su familia. Las bajas entre trabajadores sindicados y no sindicados son de un 10%. Y es que durante la pandemia, las grandes corporaciones multiplicaron sus beneficios, mientras que muchos trabajadores hipotecaban sus vidas con salarios miserables. En los últimos 20 años ha habido un importante incremento en los contratos de trabajo a tiempo parcial. Con ello, las empresas se ahorran el pago de beneficios sociales, entre ellos el seguro de médico. Esto es una noticia del periódico El País del 28 de noviembre. Reúnanse gentes de todo el lugar y admitan que el río se va a desbordar. Acepten que pronto se van a inundar. El que pueda que intente salvarse, decidan si quieren hundirse o nadar, que los tiempos están cambiando. La actividad humana cambia la frontera entre las capas del cielo. Noticia del País del 20 de noviembre. La troposfera y la estratosfera están siendo modificadas por la acción del efecto invernadero. La primera, con un grosor de entre 15 kilómetros en el ecuador y 9 kilómetros en los polos, es la capa inferior y donde se desarrolla la vida en la Tierra. La segunda, la estratosfera, de unos 50 kilómetros de altura, en ella está la capa de ozono. De ahí su importancia, que es vital para proteger todo lo que hay en la Tierra. Pues bien, la frontera entre ellas se llama tropopausa, A partir de aquí, la temperatura ya no desciende con la altura, sino que aumenta. La temperatura de la troposfera ha aumentado desde 1980 y la de la estratosfera ha descendido. La tropopausa se viene elevando, es decir, se va separando de sus dos anteriores hermanas entre 80 y 50 metros por década. La causa de esta elevación se supone que es consecuencia de los gases de efecto invernadero, que además hasta el momento no se ha investigado. Estamos ante dilemas científicos y prácticos que de momento no hemos afrontado suficientemente y nos va a traer de cabeza en el presente y en nuestro más inmediato futuro. The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. La semana pasada, en las sesiones de los libros, una de nuestras oyentes habló del libro de Almudena Grandes, Las tres bodas de Manolita. En los momentos de grabar la conversación, aún no sabíamos que al día siguiente nos llegaría la noticia de su muerte. Hoy, y durante alguna semana más, traeremos algún texto escogido de alguno de sus libros. Hoy os traemos Estaciones de Paso. Era demasiado joven para la nostalgia, y me acostumbré a mi nueva vida mucho más deprisa de lo que había calculado. A partir de entonces, mis días fueron como esos paquetes de oferta que se encuentran en la entrada de los supermercados, tres cajitas cerradas, ajenas, impermeables, envueltas en el plástico de un azar retrastilado que nunca tuvo en cuenta su voluntad ni su naturaleza. Por las mañanas, trabajaba en la tienda y en silencio. Por las tardes, en la escuela podía ser yo, hablar, gritar, bromear, faltar a clase, y nunca, en cambio, faltaba a las cañas de la hora a la salida del bar de enfrente. Luego, la calle de La Palma seguía empeñada en ponerse cuesta arriba a la hora de volver a casa, y un silencio diferente, más sucio y más sobado, me recibía en la mesa de la cena de un parco saludo de mi padre, que se limitaba a preguntar cómo me había ido en el trabajo, sin comentar jamás cómo le había ido a él en la sastrería. Entonces me decía que, al fin y al cabo, lo que me había tocado en suerte no era tan malo. Tenía muy poco tiempo libre, dormía menos de lo que necesitaba y estaba siempre cansada, pero mi trabajo era fácil, monótono, callado y rara vez exigía concentración, así que, por lo menos, me dejaba espacio de sobra en la cabeza para pensar en las cosas que me interesaban de verdad. Eso era lo único que podía contarle a mi madre cuando me interrogaba luego, en una parte, después de recoger la cocina. Los ataques de mi jefe, al que ella llamaba don Arturo, yo Arturo a seca, y su mujer, el cabrón de mi marido, me los guardaba para mí. Y no solo porque desde el primer momento fuera consciente del riesgo que representaba su inverosimilitud, sino porque aprendí a atajarlos muy deprisa. «¡Ah, estás ahí!», escuché a mi espalda el primer día que Alejandra me mandó al almacén, a ordenar por tallas y modelos la ropa que los clientes habían desechado de los probadores la tarde anterior. «¿Y qué haces?». Cuando se lo expliqué, en lugar de marcharse, como yo había previsto, se acercó a mí y adiviné que él nunca embestía de frente. «¿Quieres que te ayude?». «No, no hace falta, yo...». Me volví con la intención de negar con la cabeza y me di cuenta de que no tenía espacio ni siquiera para eso. Él estaba ya pegado a mí, respirando en mi nuca. Podía sentir en las piernas el roce de sus pantalones, sus zapatos pegados a los míos, como si pretendiera cortarme la retirada. Entonces, durante un segundo, dos quizá, tuve auténtico miedo. Di un paso hacia adelante,

¿El fuego? El fuego de bronce. Ah, el fuego de bronce. Ya. Esto es sobre una batalla que se liberó en Santa Cruz de Tenerife, sí, donde el almirante Nelson, inglés, fue derrotado por un desconocido español y más o menos quería sobre todo resaltar que hubo, por desgracia, los personajes importantes españoles están desconocidos para gran parte de la ciudadanía. Ya. Entonces, esta historia es muy interesante y estoy en ello todavía, con el libro. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Normalmente tus preferencias literarias, ¿por dónde van, Juan? Sí, sobre todo me interesa la historia. La historia. La historia. Tengo varios libros ahora mismo entre manos, pero vamos, la historia me interesa. Y mucho rato pierdo también la... Bueno, no pierdo, esto está mal dicho. Que me interesa mucho también la poesía. Ya. Y es las dos cosas con las que ahora mismo estoy... Desgraciadamente, algunos libros de historia es difícil encontrarlos, pero hoy con internet se busca casi todo. Bueno, así pues, que eso es más o menos lo que me interesa de la, bueno, de la literatura que leo. Bueno, pues mira, yo no sé si los conoces, hay dos libros que ha escrito un paisano tuyo, Joaquín Casado, que son... y hablan de posadas, ¿no? Y es de la historia, no de la historia novela. Ahí se habla de la historia, real con datos, y que uno es posada 1900-1936 y el segundo posada 1936-1953. No sé si los conoces aún. Sí, conocí, por lo menos los conozco de haberlo oído. Sí, los conozco. Bueno, entonces, Juan, ¿qué libro recomendarías a nuestros oyentes? Pues por ser de un... Me voy a tomar la licencia, con permiso de ustedes, de un gran amigo, José Calvo Poyato, un libro muy interesante que habla de la primera travesía del mundo, de Sebastián Elcano. Sí. Se titula La travesía final. Un libro que recomiendo porque es parte de nuestra historia y es importante conocerla todos los españoles. Luego otro, y como te he dicho que me interesa la poesía y la historia, otro de un señor que vive, bueno, que desgraciadamente falleció, don Manuel Alcántara, un libro de poesía, que se titula Mar de Fondo. Este señor está premiado, o sea, murió hace 2 años, y es una poesía muy, muy cercana y interesante. Sí, sí, escribió muy bien, era un periodista... Y tenía una columna siempre en el... No sé en qué periodo... Sobre todo, columnista estupendo, articulista, muy bueno, sí. Sí, sí. Pero vamos, como poeta es interesante. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues Juan es la primera vez que interviene en esta sección de los libros y te agradecemos tu participación en ella. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Buenos días. Yo saludar a mis paisanos y un abrazo para todos. Vale, muchas gracias, Juan. Hasta ahora. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. De nuevo tenemos a otra escuchante nuestra, Isabel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos en la sesión de libros para escucharte. A ver, ¿qué libro estás leyendo actualmente? El largo camino a casa. ¿De quién es? De Alan Ladd, H-L-A-D. Sí. Es un libro interesantísimo. Bueno, ya estoy prácticamente terminándolo. Sí, cuéntanos ya algo. Tengo preparado el siguiente. Es un libro se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y está basado en la Operación Columbia, que era una paloma mensajera que prepararon en Inglaterra y la utilizaban para transmitir información sobre los movimientos nazis en la Francia ocupada. Se desarrolla, paralelo a esto, una historia de amor increíble. Y, bueno, es una novela que te mete dentro desde el minuto cero. Interesantísima. Yo les recomiendo que la lean porque... aparte de que te ilustra sobre la guerra, sí. Es muy, muy interesante. Muy bien, estupendo. Bueno, pues dinos, ¿cuáles son tus preferencias literarias, Isabel? Bueno, yo en este momento, yo ya soy mayor, evidentemente, entonces los gustos literarios yo creo que todo el mundo pasan por distintas épocas según las edades que se tienen. Claro, claro que sí. Yo en este momento lo que de verdad me gusta son la literatura actual. Sí. Eloy Moreno, María Dueña, Ruiz Zafón, Falcones, etcétera. Porque tocan temas muy actuales, sí. Tienen una narrativa diferente, parece más fresca, más adaptada a este momento histórico. Y los temas que tocan pues son temas de total actualidad. Aunque hay literatura clásica, que sí, que leo de vez en cuando, las novelas de toda la vida, releo algunas, sí. Pero la literatura actual me entusiasma, tanto la española, que ahora mismo hay una cantidad de escritores fantásticos, como la de otros países. Yo, esos son los temas que ahora mismo me interesan, sobre todo sobre educación. La guerra, las distintas guerras vistas con una perspectiva en el tiempo que te da una visión distinta de las obras que se escribieron inmediatamente después de la guerra o incluso durante la guerra. Esto pasa como con todos los temas. Cuando un tema está candente, los escritores y la sociedad en general se vuelcan a hablar o escribir sobre él. Sí. Casi todo el mundo desde un prisma demasiado, demasiado personal, demasiado... Y después, en la distancia, cuando ya han ocurrido muchos años, los temas se tratan desde otra tranquilidad, ya han reposado, ya no tienen ese ardor primero que es, sí, ¿no? Sí. Como en todo en la vida, con los momentos de máximo ardor se cometen muchos errores. Sí, yo sí. Creo que después cuando los problemas, los temas, se ven en la distancia, pues uno los ve de otra manera. Sí, sí. Bueno, Isabel, recomiéndanos un libro para nuestros oyentes. Bueno, yo el libro que recomiendo a todo el mundo, desde los niños pequeños hasta los mayores de 100 años, es Platero y yo. Ya. Primero creo que con Juan Ramón Jiménez en nuestras escuelas, en nuestra sociedad, se han cometido mucha injusticia. La más grande es que Juan Ramón Jiménez casi que está desaparecido. Y no nos acordamos que tenemos este premio Nobel andaluz fantástico. Y Platero y yo también lo tratamos como si fuese un librito para niños, para entretener. No es así. En absoluto no es así. Ni Platero y yo fue pensado y escrito para niños, ni su contenido es exclusivo de un mundo infantil, ni mucho menos. Platero y yo es un libro que hay que leer despacio. No hay que leer de principio a fin como una novela, a ver qué ocurre, no. Hay que leer cada capítulo y cada... tranquilo. No hace falta leer todos los días Platero y yo. Pero Platero y yo tiene... todo tipo de capítulos que para reflexionar, que te invitan a meditar, como el niño tonto. El niño tonto donde dice una frase, todo para su madre, nada para los demás. Creo que que da que pensar. Mariposa Blanca, por ejemplo. Cuando sale aquel hombre oscuro con esa gorra, con un pincho pinchando el cerón, para pagar los arbitrios, para cobrar unos arbitrios a que utilizaban a esas personas desgraciadas. Entonces, todo esto yo creo que los juegos del anochecer, aquellos niños gitanos, o la tísica, o yo qué sé, donde se nos pone un mundo de miserias, de pobreza, que no conocemos, que no reflexionamos. Después tiene unos capítulos que yo creo que están escritos solo para alegrarte el alma, para llenarte de colores, como sí, en la primavera, con este libre concierto de picos frescos, ¿no? Sí. O, no sé, o Idilio de Abril, o La Púa, esa púa larga, verde, de naranjo sano, no sé. Después tiene montones de capítulos que nos hablan de fiestas desaparecidas o de fiestas que aún se celebra, como el Rocío, como la Navidad, el Carnaval, Judas, el Corpus. No sé, creo que hay que coger Platero y leerlo despacio, ese pozo que te lo imagina, ese verdor negro, ese, no sé, yo creo que los padres debieran, yo hacía un ejercicio hace muchos años con los niños de 10, 11 años, que era con los ojos cerrados, leer muy despacio y muy bien entonado un capítulo de Platero. Sí, sí. Lo leía y lo volvía a leer porque se tarda un minuto en leerlo. Sí. Y después los invitaba a que ellos escribieran algo parecido y que lo ilustraran con un dibujo. Creo que es una manera de llevar a los niños a la lectura, a gozar por el gozar, sin más intenciones de a ver qué ocurre en una novela con una trama interesantísima. No, de disfrutar y de imaginar esa poesía que tiene Platero. ¡Uy, qué maravilla de maestra tenías que ser, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. ¡Qué maravilla de maestra! Muchas gracias. Hoy. Bueno, yo que le voy a pedir yo a los Reyes Magos para mi nieto Platero y yo este año, nada más que por escucharte. Mira, yo tengo 4 nietos y tengo 4 hijos. Lo primero que les regalé, y tengo un montón de sobrinos. Uh-huh. Todo el mundo tiene Platero y yo, pues evidentemente lo he regalado yo. Fui maestra, claro, y... Eres maestra. Yo exigía. Como libro de texto a los padres, uh-huh. Platero y yo, cuando no les obligaba de una manera, pero cuando se acercaba la fiesta de Navidad del curso, normalmente quinto, uh-huh. Por favor, regalo de Navidad Platero y yo, de eso que cuestan 6 euros, no hace falta que cueste 200 una edición, no. Y intenta lo que les he dicho, pues intenta sí. Lo que te he dicho con tus nietos, pues te sí. Cierren los ojos, pone un poquito ambiental la habitación, hombre. Es más chiquito, no tiene 6 años, pero vamos, que... O con otros niños, uh-huh. y que te escuchen leerlo y que intenten después ellos escribir una cosa parecida con otro animal, o si es el pozo, el lugar del pozo, el río, lo que tengan a mano en cada sitio. Uh-huh. Los niños, de verdad que es muy útil para que empiecen a escribir, para que, como son cosas cortitas, Juan Ramón Jiménez utiliza frases muy cortas, punto. El niño no se tiene que obligar a pensar una... No, frases cortas, punto, expresivas, muchos uh-huh. adjetivos. Entonces, me se me entusiasma. Se nota. Isabel, muchísimas gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por... Y un consejo quiero dar, un sí. consejo a todos sí, que sí. lea. Venga. Por favor. Mira, hay millones de libros. Si coges un libro que es un tostón, que no te gusta en absoluto, que te está martirizando, por favor, Déjame. No lo leas. No pierdas el tiempo, no pierdas tu ilusión por la lectura, porque que un libro tenga una fama tremenda y que todo el mundo diga, uy, qué maravilla, que no quiere decir que a ti hoy, en ese momento en que lo estás leyendo, te tenga que llegar. Si no te llega, déjalo para otro momento o déjalo para siempre. Porque tienes donde escoger y hay que leer con gusto. Muy bien. Leer es una aventura, leer es un enriquecimiento, te enriquece a ti, enriquece a lo que tiene alrededor. Leer es un placer, no lo conviertas en una tortura porque estás perdiendo el tiempo y no estamos para perder tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. A vosotros. Y gracias por Venga, esa. Comprar Platero y yo. Sí, sí. No te quepa la menor duda que lo haré. Venga, muchas gracias, Isabel. Venga. Buenos días. Un Hasta beso, ahora. Adiós, gracias. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico y a la vuelta de los Pirineos tenemos a nuestra querida Cecil Baquet. Cecil, buenos días. Buenos días, José Manuel, ¿qué tal? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, María del Mar. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Por ahí. Muy bien, muy bien. Queridos amigos de los domingos de Paradigma, ¿cómo voy a seguir? Soy Cécile Baquet, periodista de la televisión pública francesa, y cada dos semanas vengo a darles información sobre mi país, Francia, el país, como sabrás, donde la gente se queja mucho, pero a la vez es el país donde están pasando muchas cosas interesantes. Estupendo. ¿De qué nos va a hablar esta semana, Cecil? Esta semana le voy a contar sobre una exposición que se realiza actualmente en el Museo de la Inmigración de París. Es un edificio magnífico. Si tenéis la oportunidad de venir a Francia, definitivamente vale la pena ir a verlo. Además, hay un acuario muy bonito. Yo sé que te gusta, ¿eh, José Manuel, los peces? Sí, vale, vale. La exposición que se exhibe en este momento es particularmente exitosa. Cuenta la historia de Pablo Picasso no como pintor, sino como extranjero que vive en Francia. Y no podemos decir que el Estado francés lo trató muy bien, al contrario. Así que les voy a contar un poco sobre esta historia. De hecho, Picasso nunca llegó a ser francés, a pesar de haber vivido la mayor parte de su vida con nosotros. En 1940 solicitó la naturalización que le fue denegada y que nunca renovaría. Cecil, ¿cuándo llegó Pablo Picasso a Francia? Llegó a París en 1900 para la Exposición Universal. No hablaba francés y no conocía los códigos. Lógicamente hizo amigos extranjeros cerca de Montmartre, pobres catalanes como él en su momento. Apenas un año después de su llegada, la policía francesa abrió un expediente sobre él. Se consideraba que tenía simpatías anarquistas y estaba bajo vigilancia. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914, los coleccionistas estadounidenses y alemanes estaban interesados en su arte, pero no así los franceses. En la Asamblea Nacional, los diputados incluso denunciaron en 1912 la basura cubista. Imagínate. Durante la Primera Guerra Mundial, un coleccionista alemán que había comprado muchas de las pinturas de Picasso fue despojado de sus posesiones y Picasso nunca volvería a ver estas pinturas. Bueno, en 1937 Picasso pintó el Guernica. ¿Esto le causó algún problema en Francia? Sí, José Manuel, poniéndose al lado de los republicanos españoles dibujando el Guernica fue muy arriesgado para él. A partir de ahí, Pablo Picasso estaría vigilado de cerca por la policía y solo podrá moverse con permiso. Es por eso que en 1940 solicitó la naturalización con la esperanza de que este control se suavizara. La respuesta fue negativa. En ese momento, Francia, que colaboró con la Alemania nazi, estaba gobernada por el mariscal Pétain. Pablo Picasso vivió durante la Segunda Guerra Mundial en el París ocupado por las alemanas. Fue un momento duro y triste para él. Además, los nazis lo consideraban como un artista degenerado. Ya. ¿Qué le pasó entonces después de la Segunda Guerra Mundial a Picasso en Francia? Bueno, después de la guerra, Pablo Picasso eligió en 1944 unirse al Partido Comunista, el Partido de los Ejecutados, como se le llamaba en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, porque había habido mucha resistencia al régimen nazi en este partido y como consecuencia muchos muertos. Traumatizado por el periodo de ocupación, se instaló en el sur de Francia y cuando lo ofrecieron ser francés en 1958, tenía 77 años y prefirió negarse. Bueno, veo que esta exposición te ha gustado mucho. ¿Qué es que aprendiste de ella, de esta exposición, Cecil? Bueno, José Manuel, es que de esta exposición aprendí que es una estupidez hablar de la inmigración como un problema. Picasso fue un genio, un artista incomparable que revolucionó la historia de la pintura. Fue tratado como un extranjero, un inmigrante de los que no queríamos en Francia. Y cuando piensas en Picasso hoy, te hace sonreír. Esta exposición realmente logra cambiar la perspectiva sobre la inmigración. Pues bien, la exposición no trata sobre Picasso y las mujeres porque desafortunadamente habría mucho que decir. Fue muy duro con ellas, pero ese será el tema de otra columna, tal vez. Muy bien, muy bien. Cecil, tú estás en Francia y querrás darnos alguna noticia sobre Anne Hidalgo y cómo va la campaña y demás. A ver, dinos algo de Anne Hidalgo, ¿no? Sí, Anne Hidalgo, que tiene muchas raíces en Andalucía. ¿Eh? Bueno, no va muy fuerte. Según las últimas encuestas, apenas llega al 5% de los votos. Esto es muy molesto porque por debajo del 5% el Estado apenas reembolsa los costos de campaña. Pese a todo, Anne Hidalgo continúa su gira por Francia y organiza reuniones en salas pequeñas porque cuesta menos dinero. Y bueno, los mantendré informados de cómo se vaya desarrollando la campaña de Anne Hidalgo, que no va muy bien. Vale, vale. Cecil, ¿y cómo va la ultraderecha? Ay, ay, ay, a ver, ya que nos habla, porque a mí lo que me inquietaban fueron los datos que diste hace unos meses del 15% de Marine Le Pen y el 15% del periodista. Si está estabilizado. Bueno, el periodista, cuando fue anteayer, ha hecho un video por YouTube de 10 minutos y diciendo que va a ser candidato, porque hasta ahora no estaba candidato para las elecciones. Ahora sí. Y bueno, él ahora baja un poquito porque ha ido a Inglaterra, en Ginebra, en Suiza, y hace poco en Marsella. Y en cada ciudad han hecho manifestaciones. Y sobre todo en Marsella, la gente no estaba muy contenta de verlo. Y entonces en los sondeos, Éric Zemmour, es el nombre del periodista de ultraderecha, ha bajado un poquito en los sondeos, ha bajado de 3-4 puntos. Ahora es detrás de Marine Le Pen. Bueno, ya con ella hay bastante, que siga bajando los dos. Pero el problema es que Marine Le Pen, al contrario, crece, porque como tiene un discurso menos extremista que el periodista Éric Zemmour, ella ahora va mejor. Asusta menos, ¿no? ¿Perdón? Que Marine Le Pen asusta menos que el periodista. Que Marine Le Pen está mejor en los sondeos ahora, ha ganado puntos en los sondeos. Sí, sí. Quería decir que también ella, Marine Le Pen, tiene un discurso menos extremista claro. que el periodista. El periodista es de ultra derecha. Uh-huh. Cecil, mira, ¿sí? ¿tiene unos minutos más? ¿Puedes? Sí. Puedes, ¿no? Mira, hoy en la editorial que nosotros sacamos todos los domingos, esta mañana, pues hemos hablado de Tomás Piketty. ¿Lo digo bien? Tomás Piketty. ¿De quién? Es un economista francés. Tomás. Ah, sí. Que había escrito El Capital. Que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. ¿Será Piketty? El último libro. Se titula Una breve historia de la igualdad. Uh-huh. Y él dice, Dice, estamos en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa. En el siglo XVII la nobleza se resistía a pagar los impuestos. ¿Conoce algo de este hombre? Bueno, sí, es muy conocido en Francia y sobre todo tiene una crónica en la radio pública francesa los viernes. Hacen un debate con otro economista de derecha, porque él está de izquierda, y cada vez es muy interesante, y lo que dice que es verdad que es terrible, porque con la la pandemia, sí. Los ricos ahora son más ricos, sí, y los pobres más pobres, y lo que dice él es que para mantener la un poquito de igualdad hay que poner impuestos sobre la riqueza, sobre el capital. Sí. Y bueno, yo creo que tiene razón. Sí. Muy bien, Cecil. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros y bueno, esperamos tu próxima crónica dentro de 2 semanas. ¿Vale? Cecil. Con mucho gusto. Cecil, ¿ya se ha iluminado París o no? ¿Se han encendido las luces ya o desde Navidad o no? Sí, ayer he ido al teatro y he regresado en bicicleta y fue maravilloso. Ah, sí, verdad. De verdad, es una alegría porque con todas las malas noticias que tenemos con el nuevo variante, estaba contenta de ver las luces, pero bueno. Muy bien. Bueno, muy pues bien. Nada. Bueno, pues muchas gracias por un estar abrazo. Con nosotros. Y un abrazo. Un abrazo fuerte a vosotros. Hasta dentro de 2 semanas. Y a los técnicos, que son muy simpáticos. Y a los técnicos, muy bien. Lo reciben bien. De tu parte. Ahí te han contestado, Ángel, ¿eh? Y sí, Carlos sí, también. Sí, muy simpático. Y Carlos se está riendo por otro lado, ¿no? Son los que me alegro. Son los que hacen posible todas estas cosas, ¿eh? Bueno, pues muy bien. Cecil, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mi mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Ansiedad. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Vamos a ver cómo si nos ponemos de acuerdo. Que ahí estamos en el aire. Yo soy muda. Ahora. Estamos ya en el aire y tenemos aquí con nosotros a Lola Portero, que como siempre nos traerá una nueva propuesta. En este caso, sobre educación. También a la izquierda está Lola Portero y a la derecha acaba de llegar Alfonso Pastrana. Así que ya estamos casi al... al completo. Al 500%. Muy bien. Bueno, Loli, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lola. Pues buenos días. Aquí estamos de nuevo y yo tengo la intención de plantear este tema de debate y de conversación que con toda seguridad no es un tema que podamos acabar hoy. Esto se queda un poco para iniciar no solo conversaciones, sino búsqueda de datos y de investigación. Yo quería plantear el tema de la educación porque, desde luego, la educación es una de las cuestiones básicas de cualquier sociedad, pero el tema tanto yo quería plantearlo hoy no tanto como a lo mejor discutir sobre las carencias o las deficiencias de las plazas educativas o ni siquiera incluso analizar de una manera detallada la multitud de leyes que se han hecho sobre la educación, sino más bien cómo plantear la educación dentro de un proceso de creciente mercantilización y cuáles son las consecuencias que eso tiene para el sistema educativo. En principio yo lo iba a abordar de una manera, por lo menos hacer una breve relación de cómo se sitúa la educación en los orígenes de la historia. Y está claro que cualquier sociedad, sobre todo a partir de que surge el sedentarismo, de que los humanos dejan de ser exponencialmente nómadas, se crean ya instrumentos, sin saberes y conocimientos que se van a transmitir de generación en generación y que de esta manera se perpetúan y se convierten en sociedades y en cultura. Podemos tomar como referencia la Grecia antigua, ¿no?, donde ya sabemos que desde Sócrates, Platón, Aristóteles hacen una toda su organización de la ciudad está muy orientada a la educación como una forma de conseguir la perfección y la virtud. Y estos no solamente en estas sociedades, no solo estudian cuestiones aritméticas o gramáticas, sino que también cultivan el arte, la danza o la música. En todo este, a mí me resultó muy curioso, no sé si habéis ojeado un poquito, el libro de Platón sobre la educación, ¿no? Platón escribe la educación después de la República. Entonces, él describe la República como una situación, digamos, ideal de ciudad, de justicia, de búsqueda de la verdad, aunque, vamos a ver, situando las cosas en su contexto, ¿no? Allí en esa sociedad todavía se defiende la esclavitud y las clases sociales estaban completamente diferenciadas. Pero bueno, dentro de ese orden pensaba en esa república como una ciudad justa, ¿no? Cuando escribe la educación, él ya plantea que la educación tiene que ser una forma, en fin, lo voy a decir un poco que puede suscitar, una forma de adaptar a las personas, una forma de que las personas acepten la situación en donde está. Claro está, desde la educación, desde el conocimiento, desde esa capacidad crítica, pero de adaptación y de aceptación. En todo este proceso histórico, la religión sabemos que ha tenido una importancia vital y ha determinado la educación en todas las culturas, sobre todo en la cultura occidental, cuando el cristianismo surge en los pueblos romano-cristianos, ¿no? O sea, el cristianismo. Hay un escrito de uno de los omeyas que decía en el año 700 y pico, que de 730 y algo creo, que decía que ya Europa se conocía como la Europa que luchaba por la cruz. O sea, ya en aquella época casi que todavía no se había iniciado la reconquista y ya eran conscientes de que Europa iba a defender el cristianismo, era el pueblo que defendía la cruz. Bueno, era solamente hacer una reseña de cómo la religión ha sido en este caso, sobre todo en la sociedad occidental, determinante. En el siglo XXI la ONU se plantea como en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el acceso a la educación tiene que ser una forma de luchar contra la desigualdad y contra la pobreza, que el acceso a la educación tiene que favorecer la calidad de vida. Por situarnos en donde estamos nosotros, aquí en España, en nuestro país, no fue hasta 1857 cuando se promulga la primera ley de educación integral, la ley de instrucción pública, llamada también la ley Moyano, en honor al ministro que en aquel momento la establece. Esta ley planteaba que la enseñanza, tanto pública como privada, bueno, tenía que garantizar la enseñanza tanto pública como privada, y siendo el gobierno el director de toda esta formación académica. El gobierno se compromete, además, a cubrir todos los gastos de mantenimiento de la enseñanza de las escuelas públicas y subvencionar aquellos pueblos que quedaban más lejanos para poder llegar y recibir la educación. Estamos hablando de 1857. Incluso en la escuela pública, que ya era, se aceptaba también la oferta de la escuela pública, el gobierno participa como un interventor para garantizar que la formación realmente se diera. Esta ley estuvo vigente hasta el año 1970, con pequeños momentos clave en situaciones muy efímeras, como fue la Primera República, en donde se crea la institución de libre enseñanza. Y es curioso porque la institución de libre enseñanza, que es una institución privada, fue capaz de acoger a multitud de intelectuales y de personas que tenían interés por la cultura y por la educación. Y con lo efímera que fue la Primera República, porque aquello, bueno, fue visto y no visto con toda, en poco más de año y medio, la cantidad de vaivenes que dio. Sin embargo, esta institución fue capaz de traspasar el momento y surgió personas que arraigaron esa cultura y fueron capaces de transmitirla. Bueno, por decir uno de los ejemplos más, eso, Ginés de los Ríos, que estuvo en este momento. En la Segunda República también hubo un momento importante cuando se plantea la educación obligatoria, educación laica, y surgen las primeras misiones pedagógicas que hicieron un gran esfuerzo con los recursos que en aquel momento había, como estaba España en la dictadura de Primo de Rivera, que llevaba más de 10 o 12 años, hicieron un gran esfuerzo por llevar a la educación a todos estos pueblos y a todos estos niños y niñas que estaban fuera de la posibilidad de acceder a los colegios. Y después de esto, pues vino la dictadura. La dictadura, pues ya sabemos cuál fue el tipo de educación que se vio, que se dio. Volvemos otra vez a la religión como un elemento troncal y también a la segregación por sexo. No es hasta el año 1978, con la llegada de la democracia, cuando realmente el estado de bienestar se va a fundamentar en esos tres pilares que en principio se universalizan y que van a acoger a la población, a la totalidad de la población, que son las pensiones, la sanidad y la educación. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de la educación, de la libre enseñanza gratuita y obligatoria. Y además tenemos que decir que la educación está dentro, en la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales. Es decir, la educación tiene un desarrollo normativo que podemos exigir frente a los tribunales. No todos los derechos sociales y económicos están recogidos. No podemos ir a un juzgado a decir no tengo piso o no tengo trabajo, ¿no? En cambio, la educación sí pertenece a esos derechos y deberes fundamentales que podemos exigir entre los tribunales y entre los que tenemos una protección especial. Ya digo que no es tan importante lo de hacer una enumeración de todas las leyes que se han ido generando, pero sí iba a hacer mención a la del año 2006 en la que desaparece la religión y la última que ha sido la de la ley CELA, que intenta regular la educación concertada. Se establece el castellano, que no es como lengua vehicular, y se establece un proyecto para la inclusión de la educación especial. En este sentido de la importancia de la educación, en la Unión Europea se plantea la estrategia hasta el año 2020 de disminuir las tasas de abandono escolar. Las tasas de abandono escolar como mínimo que se queden en el 10%. Al día de hoy, no, en el 21 todavía no se ha conseguido. Pero España además es que en el año 2014 tenía una tasa de abandono escolar del 20%. Al día de hoy, cuando recogí los datos de la encuesta para el año 2020, estábamos en el 16% de la población. Por lo tanto, lo que yo quería plantear es que en el debate del sistema educativo tenemos que contextualizar la situación actual y plantear que estamos en una situación, bueno, incorporar multitud de variables. Estamos en una situación de crisis, de transformación, de redefinición del Estado, de una creciente desigualdad, pero sobre todo de una creciente mercantilización del sistema educativo, que está teniendo grandes y graves consecuencias en el modelo y en el método y en la enseñanza, y que están contribuyendo de manera negativa a conseguir lo que nos planteamos, los objetivos de la educación, que es una educación en igualdad de condiciones para la población estudiantil, tanto desde 0 a 3 años en guardería o en escuelas infantiles, me da igual, con o sin comedor, en educación obligatoria, en institutos y en universidades. Todo esto es imprescindible para comprender cuál es el sistema educativo y la estructura que se está realizando de la educación. Y podemos entender que el proceso de mercantilización incide en dos grandes hechos que configuran el sistema. La primera dimensión es que hay un grado grande de incidente, una gran penetración del capital privado para la oferta educativa. Y la segunda es que hay también grandes acuerdos para la educación concertada, es decir, el cuasi mercado, en donde hay una diferencia, donde se separa la escuela, la titularidad de la escuela del comprador y del proveedor, bueno, la escuela concertada. Para que tengamos capacidad de aceptar todo esto y de alguna manera entendamos que vamos por el buen camino, el sistema utiliza uno de los grandes elementos que son las características del modelo liberal, que es la libre elección y la autorregulación del sistema. Con el argumento de la autorregulación dentro de la economía de mercado, especialmente orientada a la prestación de servicios, se entiende, o así nos lo plantean o nos lo hacen creer, que se mejora la oferta y la competencia y la posibilidad de que el consumidor encuentre elección en el servicio más adecuado. Yo ya he hecho en algún momento referencia a esa atención, a esa situación, o sea, cómo el sistema hoy está orientado a que el consumidor elija y que esa elección sea una parte de su libertad y de sus derechos. Por lo tanto, pone la autonomía del consumidor y sitúa a este en el centro del motor y de la innovación del sistema educativo y del servicio. La educación también la podemos ver en uno de los elementos importantes y probablemente que también sean determinantes en este sentido, que es los criterios gerencialistas con los cuales se está gestionando la educación. Es decir, en ese modelo de libertad de elección y de oferta pública y de oferta privada, que desde luego son determinantes y que van a seguir existiendo, porque la educación está dentro, no escapa al modelo neoliberal, nos encontramos que una de las grandes segregaciones del modelo educativo es la situación económica. El avance de la privatización, privatización es una forma básica del proceso de globalización y del neoliberalismo que pone el eje, el énfasis en la oferta y la demanda. Y en ese proceso de gestión gerencialista nos encontramos con que interesan más los resultados. Bueno, se desvían los objetivos porque nos interesan más los resultados que los procesos, es decir, nos interesan más el resultado que el conocimiento. Pero es que además se han eliminado de la educación aquellos elementos que no están, digamos, no forman parte del sistema. ¿Para qué estudia? ¿Qué interés tiene esto? ¿Qué rentabilidad le vas a sacar? Entonces, aquellas materias, aquellas asignaturas que técnicamente son menos rentables para el sistema se van eliminando, tienen una menor un menor peso en el sistema educativo cuando no se han barrido de alguna forma. ¿Alguna pregunta o sigo? Sigue ya. Sigue tu planteamiento. Eso es, sí. Veo que te queda poco, ¿no? Un poquito, poco. Voy a dar algunos datos. El informe PISA y España en el informe PISA España no está fuera de ello y por lo tanto cuando se hacen encuestas se da una mayor puntuación de mayor calidad a las escuelas privadas. Sin embargo, si de esa estadística o de esa puntuación que se le da a las escuelas privadas desagregáramos el sistema la cuestión económica de las familias, probablemente no habría tanta diferencia. El estudio PISA revela además que la segregación, como digo antes, la segregación económica es la fundamental a la hora de las escuelas públicas, entre los que prevalecen la clase baja y las clases medias. Son informes PISA recogidos, que no es. Entre las que prevalecen en las escuelas públicas, clases bajas y medias bajas. Un 26,8% pertenecen a la clase más desfavorecida, es decir, es el 20% de la clase con menos recursos. Pero también tenemos que entender, y eso creo que lo vemos con frecuencia en nuestras ciudades y en nuestro entorno cercano, que la escuela pública también segrega y nos encontramos con escuelas públicas pobres y escuelas públicas ricas. Bueno, de alguna manera, pero que hay segregación, lo vemos en los distintos barrios, incluso en ciudades pequeñas, como existen colegios públicos, que en fin, que tienen una resonancia y en el entorno del debate y de la cuestión y de la segregación social. Quería hacer una referencia, ahora que estamos en pleno debate sobre los presupuestos. Bueno, no vamos a entrar en si se aprobarán o no se aprobarán, ahí estamos, pero bueno, nosotros seguimos empeñados, yo sigo empeñado en los presupuestos. El presupuesto de la educación de este año son un 2,6% más que el año anterior, supera los 5.000 millones de euros y supone alrededor del 4,5% del PIB, de los cuales 1.200 millones van a ir destinados a becas, que desde la ley de BER con Rajoy se quedaron prácticamente anuladas por todo el sistema administrativo y de notas medias para poder tener acceso a las becas. Entonces, este año sabemos que el Gobierno tenía intención de recuperar, de incorporar a la juventud y 1.200 millones van a estar destinados a esto. Probablemente uno de los grandes impulsos que va a tener el Ministerio de Educación va a ser en 1.600 millones que reciba de los fondos europeos. Y toda esta reflexión que yo he hecho y todo esto que yo estaba planteando, lo hago a cuenta de que hace poco, quizás no haga más de 3 semanas, vi una noticia que no la he vuelto a ver más, que nadie de los medios informativos yo la he escuchado ni se ha hecho eco en los periódicos, y es que un fondo de inversión de renta variable va a invertir en España 6.600 millones de euros en colegios, en institutos y universidades. ¿Y qué consecuencias tiene esto o va a tener esto en la prestación de servicios y en la desviación de la función pública? Está relacionado con eso que antes decía del sistema gerencialista. Se va a potenciar aquellos elementos educativos que son rentables. Es verdad que dice que es de renta variable, pero está claro que tienen que tener un estudio de mercado en donde seguro que tienen garantizado el retorno, desde luego, de su beneficio, si no, no lo harían, ¿no? Y entonces, claro, o sea, ¿qué atractivo tiene para este grupo inversor hacer esa gran inversión en educación? Y probablemente pues sea eso, aprovechar un nicho de mercado que el ministerio, que el gobierno, el Estado no va a tener capacidad de absorber. Probablemente sean los centros de formación profesional quienes se lleven la mayor parte de esta inversión. Y esto yo además lo relacionaba con el mercado laboral. El mercado laboral sabemos que tiene una gran dualidad, que tiene una gran fragmentación, una dualidad estructural. Al día de hoy, más del 40%, según la Organización Internacional del Trabajo, lo realiza a tiempo parcial o con contratos definidos, con contratos temporales. Es decir, el mercado laboral tiene una permanente rotación que va a necesitar de un permanente reciclaje y de una permanente transformación. Difícilmente quienes están en los ERTE van a seguir trabajando en la misma empresa. Probablemente esta sea la gran apuesta que haga el fondo de inversiones. Y todo esto, además, ayer o antes de ayer, la patronal, ahora que están en pleno debate sobre la reforma laboral, ¿cuáles son los puntos principales que pone y que probablemente vuelvan a suscitar una controversia en el diálogo? Y es que pide que no se limiten los contratos temporales y que los contratos temporales se gestionen a través de las empresas temporales. Es decir, que no se adquiera antigüedad en la empresa. Hoy, uno de los datos que han dado, interesantísimos y por supuesto que te alegra de cómo el desempleo se ha disminuido, de la cantidad de aumento en la seguridad social. Sin embargo, hay un dato significativo y bueno, venga, vamos a verlo con optimismo. Estábamos en el 96% de la contratación temporal y ahora estamos en el 82%, o sea, ha bajado un poquito, es decir, pero un 80 y tanto% de contratación temporal. Yo, claro, cuando hablan de la subida del empleo y de la caída del desempleo, con esta rotación es muy probable que cuando te hagan la encuesta estés trabajando, si no, no. Y bueno, estas eran las situaciones que yo quería relacionar de lo público y de lo privado, de esa desviación en la función pública, que es una función que no necesariamente tiene como objetivo la rentabilidad, sino que es un servicio que no se va a buscar nunca la rentabilidad económica, y que esa inclusión de capital privado desde luego tiene el objetivo, y todo aquello que no sea rentable se va a quitar de la prestación. En ese sentido, en el sentido de los presupuestos, es importante porque ha habido toda una evolución de lo que se llaman las teorías comparativas. Los sistemas administrativos comparados que surgen de las teorías comparativas. Los sistemas administrativos han existido siempre, desde que tenemos conocimiento, igual que con la educación, ¿no? Ya el Imperio Romano o el Imperio Chino anteriormente, bueno, y si no planteamos el Imperio Romano, sí que tenía un sistema administrativo de un gran calado, ¿no? Con la cantidad de coordinación que tenía para todas las grandes obras, todos sus presupuestos, la infraestructura que creó. Es decir, los sistemas administrativos han existido siempre. Lo que surge ahora son los sistemas administrativos comparados. Y cuando surgen los sistemas administrativos comparados, surgen para comparar el aumento y el crecimiento del gasto del Estado. Y cuando surge ese crecimiento y esa comparación del gasto del Estado, surge para precisamente disminuir ese gasto. ¿Por qué aumenta el gasto del Estado? aumenta el gasto porque presta más servicios y, por lo tanto, se empieza a plantear que hay que prestar servicios externalizando esos servicios como una forma de disminuir el gasto del Estado. Ese es uno de los principales elementos por el que surgen los sistemas administrativos comparados, para ver este Estado, por qué crece tanto su presupuesto, por qué gasta tanto y qué instrumentos podemos incluir para disminuir ese gasto. Y ese instrumento que se va a utilizar es la externalización de los servicios. Por lo tanto, el Estado va a aflojar un poquito su gasto. No quería dejar de pasar la desviación, así por lo menos de una manera general, a ver si termino de explicar lo que yo quiero decir de la desviación de la gestión pública, porque realmente es muy preocupante y es capaz de está siendo capaz de estructurar a las sociedades y de crear grandes bolsas de pobreza y de exclusión, de difícil participación en la sociedad. Me sorprendió mucho. Bueno, antes de seguir, esta situación de los 6.600 millones, ahora después pongo el ejemplo de lo que quería decir, esta situación de los 6.600 millones, además, nos dejan a la población, el neoliberalismo nos deja a la población sin posibilidades de reacción, sin posibilidades de oponernos, porque yo escucho esa noticia, yo leo esa noticia y yo realmente no tengo motivos para oponerme a que el capital privado participe en la gestión de lo público. Es decir, es que tendría que ser una obligación que los recursos privados participen también del bienestar y del proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, es como que no nos dejan posibilidades de reacción. Nos sitúan en una posibilidad de desequilibrio frente a los que tenemos que buscar mucho más conocimiento y frente a los que tenemos que indagar un poco más cuáles son las condiciones que ponen para participar. Incluso, claro, incluso además es que resulta que están participando, se alinean con la ONU, ¿no? Participan del crecimiento, de las nuevas tecnologías y de la inversión. Y en el sentido de esa impotencia y de esa incapacidad que dejan a la población, hay un ejemplo que me suscitó muchísimo interés y además me dolió profundamente, porque es de los hechos que de verdad excluyen profundamente a la sociedad y crean esos grupos de exclusión. En el año 2017, Reino Unido aprueba un programa de reinserción penitenciaria y lo aprueba sobre todo con capital privado. Este fondo también privado, el Estado le garantiza una rentabilidad como mínimo de un 3% si se consiguen los objetivos, es decir, si consigue reinsertar a un determinado número de personas. Pues digo lo mismo, es que a mí, yo cuando lo leí tuve que pararme a pensarlo, porque me pareció interesante, me pareció importante una colaboración público-privada. Pero claro, ¿qué pasa? Que este fondo tiene su garantía ya a través del Estado. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que va a reinsertar a aquellos presos que tienen una delincuencia menor, que son más fáciles de reinsertar para conseguir su objetivo. Aquellos que tienen una mayor incidencia, delitos más graves, que tienen más dificultades, se quedan fuera del sistema porque nadie los va a atender. Por lo tanto, están condenados a una permanente prisión y a una exclusión sin recursos, ¿no? Y siguiendo con Reino Unido, porque yo es que la sigo muy de frente, también me dolió muchísimo. Reino Unido el año pasado no hizo acceso a la universidad. Y no hizo acceso a la universidad por la cuestión de la pandemia, como en la mayoría de los países o en todos los países. Pero en la mayoría lo hicimos o se hizo online los exámenes. Reino Unido no hizo ningún tipo de examen. Reino Unido hizo una especie de media de notas de participación de todo el bachillerato, ¿no? De participación, de asistencia, de contenido, de notas medias, hizo toda una composición. Y resulta que en el último tramo incluye la ratio profesor-alumno. ¿Qué pasa? Que la ratio profesor-alumno era menor en los colegios públicos, en los colegios privados y en los colegios concertados. De manera que eso subió la nota media de aquellos alumnos de los colegios privados y dejó a cientos de miles de universitarios sin poder acceder, de alumnos sin poder acceder a la universidad. Y claro, yo eso lo escuché porque hubo una entrevista de una auditora de informática, de nuevas tecnologías. la mujer muy prudentemente dijo, bueno, pues yo no creo que fuera con intención. Bueno, pues a lo mejor fue sin intención, pero, en fin, las máquinas al final hacen lo que nosotras y nosotros les decimos. Y si tú le dices, pues estar de alguna manera priorizando una serie, o sea, o trabajas con unos criterios. Igual, incluso, vamos a pensar bien, que no lo sé, que fue de una manera inconsciente, ¿no? Pero que de alguna manera, en fin, ha tenido muchas y muy graves consecuencias, ¿no? Quizás este era el debate que yo quería plantear, de que a veces nos ponemos en la calle que le quiten a mi colegio una línea, que se lo pongan al otro, y después llega un fondo de inversiones y dice, mira, no. O te plantean una educación por objetivo y se queda la gente fuera, o te quitan una serie de materias con las cuales dificultan la capacidad crítica, el conocimiento. Hay un libro muy interesante que yo leí este verano que se llamaba La utilidad de lo inútil. Y sí. Y muchas veces dice, ¿realmente qué sentido tiene que yo haga esto? Si a mí no, bueno, te plantean qué sentido tiene que yo haga esto, si yo no lo voy esto a económicamente rentabilizar, yo no lo voy a rentabilizar, ¿no? Pues en ese sentido era la educación, cómo nos escapa del sistema neoliberal y cómo tiene esos criterios que de alguna manera segregan o que van orientados a unos determinados conocimientos y a una... Bueno, ¿y cómo está el sistema hoy? Que para que escuches cualquier cosa, bueno, yo estoy un poco así a ver qué pillas, porque si no es que es difícil. Solamente decir que en Andalucía hay 9.000 colegios públicos, de los cuales 3.000, bueno, 9.000 y algo, no llega a 9.100, de los cuales 3.000 son concertados y 839 son privados. Pero bueno, eso no tiene más relevancia en lo que yo había. Bueno, yo creo que nuestra audiencia. Quería preguntarte alguna cosa, Lola. A ver, si yo la sé. Claro que sí. Cuando has dado los presupuestos para educación, has dado, me parece, unos 5.000 y algo, 5.020, no llega. Sí. ¿Esto incluye las aportaciones a colegios privados y concertados? Sí. ¿Y qué, en qué proporción? Mira, ese dato no lo he terminado de ver en el organigrama, porque lo que sí es verdad que más del 35 el 40% de los presupuestos de los presupuestos ministeriales se va en gestión administrativa, salarios, sueldo y otro, pero no he visto el detalle de cuánto se emplea. O sea, más que el detalle de que se van a emplear 100 millones más o 200 millones menos, es estar segura de que la educación privada y la educación concertada se va a seguir potenciando y que probablemente con esa penetración a gran escala de capital privado, lo que se va a ir generando, pues eso, la escuela concertada, el copago, si por ejemplo está ahora cuando ya se desarrolle un poco, porque eso ha sido hasta hace 15 días, cuando se desarrolle un poco sus propuestas de gestión, pues a lo mejor hay una especie de copago, de participación del Estado, ¿no? Es verdad que al día de hoy no hay ningún, al menos en el mundo occidental, no hay ningún sistema dentro del estado de bienestar o dentro del sistema educativo como parte de ello que sea absolutamente puro. En todo hay alguna intervención del Estado, más o menos, algún control de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sobre todo era ratificar que la escuela privada, que la escuela concertada está dentro del sistema, que nos han convencido como parte de esa libre elección. Y en algunos casos, pues, bueno, que es mejor, que tiene mejor, que cumple mejor los objetivos. Incluso hay, eso también está puesto con estadísticas, que la gente, o creemos cuando nos hacen la encuesta, que a través de los colegios privados después se tiene mejor acceso al mercado laboral. En fin, hay determinadas cuestiones que un poco, creo que falsean la realidad y sobre todo que desvían el objetivo de la función pública. Yo di otro de los hechos que más falsean la función pública fue el tratado comercial que la Unión Europea firmó con Canadá, ¿no? La Unión Europea ha firmado, yo creo que más de 50 tratados comerciales, y de hecho los tratados comerciales llevan décadas que se están proliferando como manzanas porque es imprescindible para poder acceder a la globalización. Sin embargo, con este acuerdo hubo una gran controversia, un tira y afloja, una cantidad de debates para adelante y para atrás. ¿Y realmente cuál era el problema? El problema era que en ese acuerdo comercial el capital privado tenía la posibilidad y tiene la posibilidad de incorporarse a la gestión de la administración pública. Y todo eso pues no crea nada más que desviaciones. Servicios que son rentables, servicios que no son rentables y dejar a la población en una situación de indefensión. defensión y de exclusión en la mayoría de los casos. ¿Iba a decir algo, Alfonso? No, la verdad es que no. Ahora mismo no sé ni por dónde entrar. Porque, es que es un, porque Lola lo abarca todo, ¿no? ha hecho una exposición tan abarcando tanto y tan diversos aspectos que la verdad es que no sé por dónde entrar al respecto. Entonces, tratando de hablar un poco sobre el tema de la educación, que ha sido el eje sobre el que ha montado, aunque luego realmente ha hecho más énfasis en la función de la administración y demás. Yo creo que ahí el elemento fundamental que en el que se ha ido retrocediendo a lo largo de los últimos años es en que durante mucho tiempo se consideró que había toda una serie de servicios o de actividades que tenían que ser fundamentalmente públicas. De hecho, una parte importante incluso de la actividad económica estaba controlada a través de empresas públicas, por ejemplo, en España, ¿no? Sin embargo, ha habido un retroceso cada vez más amplio y a lo mejor el debate sí que debería de ser en qué aspectos deben de ser total y absolutamente abiertos a la iniciativa privada y si tiene que haber algunos elementos, algunos aspectos que no deben estar abiertos a la iniciativa privada, ¿no? Y a mí se me ocurre, como ha señalado también Lola, fundamentalmente tres, ¿no? El de la educación, el de la sanidad y un tercero del que ahora mismo no me acuerdo. Las pensiones. No, las pensiones es un servicio, sí, digamos, bueno, que debe de formar parte del estado del bienestar, ¿no? Es otro sector. Bueno, ahora me acordaré. En cualquier caso, la educación es uno de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, en España, en el momento en el que abandonamos la dictadura y entramos en la democracia de la que ahora mismo gozamos, había un elemento clave y es que había una fuerte presencia privada en la enseñanza por parte de, sobre todo, de las administraciones o de las sociedades ligadas a la religión, ¿no? a la iglesia. ¿Eh? Y era difícil atender una demanda como la que se planteaba con una enseñanza global y para todo el mundo sin contar con ellos. Y eso originó pues una apertura en ese sentido. Esa apertura, en mi opinión, había que haber ido cerrándola con el paso del tiempo y haber ido tendiendo hacia una enseñanza pública, digamos, más unificada, ¿no? Más en el que se enseñe, digamos, o se presten un servicio más ligado al contenido del desarrollo de las personas, que se está yendo de alguna manera hacia atrás por esa tecnificación de la que has estado hablando, que ha ido cada vez incorporando... Ha ido cada vez incorporando toda una serie de materias bajo el prisma de que la enseñanza debe de prepararnos para la economía, para ser, digamos, trabajadores de este mundo en el que estamos. Parece que la única función de las personas es ser trabajadores de, ¿no? Y yo creo que se está abandonando de alguna forma esa enseñanza más ligada, si no más ligada, con una mayor presencia de asignaturas o de enseñanza no tan directamente ligadas al proceso productivo, ¿no? Y ahí estamos teniendo, pues, un gran paso atrás que está originando además, pues, que nuestros jóvenes de hoy en día, pues, tengan a lo mejor una mayor cualificación, que yo en parte también lo dudo. O sea, no creo que hayamos conseguido tampoco esa situación, porque esa es una situación además muy complicada de conseguir, porque el ritmo de innovación va mucho más rápido que el ritmo de enseñanza. La enseñanza siempre va mucho más retrasada que lo que se desarrolla en la sociedad, ¿no? Y, sin embargo, hemos retrocedido en cuanto al propio conocimiento de las personas, saber personas qué quieren ser, cómo se quieren desarrollar, qué clase de sociedad quieren, y nos hemos convertido en que la enseñanza sirve para una cosa determinada. Ahí yo creo que sí que deberíamos hacer una reflexión importante y algo que ahí es fundamental. Yo creo que se debería de conseguir un acuerdo, es que ese camino fuese lo más compartido posible, de tal manera que no estemos viviendo continuamente como estamos viviendo yo me estoy refiriendo a España, evidentemente, sí, pues a continuo cambio de leyes educativas, que además a lo único que llevan es a fijar ratios y demás, tampoco mejoran en ningún momento los conocimientos del sistema. Y además están lanzando a nuestra juventud hacia un pensamiento del éxito, del hedonismo, y abandonando algo que forma parte también de la persona, como es el esfuerzo, el querer tener conocimiento, el tener la curiosidad, ese tipo de cosas, ¿no? Disfrutar por el saber, ¿no? Disfrutar por el saber. Sí, o un poco con el título este que tú decías, la utilidad de lo inútil. Muchas veces dice, bueno, ¿y yo para qué voy a saber matemáticas si yo lo que voy a estudiar es filología? Por eso lo dice mucho. Pero es que hemos olvidado un poco el sentido de la educación. Yo te quería preguntar un poco también, cuando hablamos, claro, era fundamental el tema de presupuesto, saber qué cantidad iba a los diferentes privada o a la pública o a la concertada, ¿no? Creo que eso tendríamos que traerlo para discutir, porque yo creo que por eso digo que era un tema un poco de iniciación que probablemente suscite. Cuando ha hablado de los gastos de la administración y la externalización, esta que de la que nos hablan, que yo es que yo no me fío de esto, porque luego cuando ves las noticias, escarbas un poco en las noticias, ves que cuando se externaliza un servicio no cuesta menos que cuando se hace en la misma administración, sino que entra dentro de las leyes del mercado, esto de que y resulta que los que están dando este servicio van a ganar dinero, ¿no? Y por otro, cuando también me decías que cuando se compara muchas veces la educación, ya hablo de educación, que es mejor cuando es privada y tal, creo que tampoco teníamos que pararnos en eso. Yo creo que la educación pública tiene un buen nivel aquí. Hoy lo hemos visto, el interés que tenía una maestra que la teníamos en la sección de los libros, y ha sido precioso como arropar mucho a la educación privada, porque de ahí es donde se tiene que nutrir la sociedad para a la pública. A la pública, perdón, me he equivocado. A la pública, porque de ahí es donde se tiene que nutrir la sociedad para tener esto que decimos que falta, ¿no? No solamente gente preparada técnicamente, sino ciudadanos que sepan lo que es la solidaridad, que sepan lo que es el esfuerzo, que sepan lo que es querer saber más, ¿no? Creo que ahí. Y esto, yo estoy completamente seguro, yo lo que he estado en la pública, la poca experiencia que te puedo decir, ¿no? Yo creo que la satisfacción de estar en la pública es ver que tenemos unos grandes profesionales y que tenemos unos edificios que muchas veces no se utilizan suficientemente. Yo en eso sí que diría, yo cuando veía, iba al Séneca, que fue donde yo fui cuando ya me jubilé, y veía que las clases, a lo mejor había matriculado 40 chavales y luego nos quedábamos allí 10, a mí se me caía el alma, y yo creo que no le damos valor a lo que teníamos. Cuando yo veo algún colegio privado ya de mayores, ¿no? Como pueden ser la formación profesional, y veo que los chicos no faltan ninguno, yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no faltan ninguno? Porque es que aquí le cuesta 500 euros todos los meses, y entonces los padres no le consienten que falte, y ellos también se lo plantean. Digo, es que ¿qué pasa? Funcionamos con criterios distintos, ¿no? Funcionamos con criterios. Claro, cuando es público y no nos cuesta nada, decimos, bueno, no pasa nada. pero cuando es privado pues tenemos que estar ahí y entonces nos faltamos, y yo lo tengo allí muy cerca y veo que los chicos no faltan y los chicos pues se comportan estupendamente, ¿no? Pero es la diferencia o la diferenciación que muchas veces se hace de lo público y lo privado, y hemos devaluado mucho lo público, ¿no? Eso era. Y hablando de lo de la formación profesional, hombre, apostillar, yo creo que ya una vez ya lo dije aquí en este programa, el número poquísimo de plazas públicas que hay respecto a las líneas, a las líneas de formación profesional, porque están esos centros donde no falta nadie lleno. Porque yo, hombre, como usuaria y como está aquí mi hijo mismamente, claro. Yo recuerdo que ya hace unos años, pero no consiguió mi hija entrar en la pública con unas notas buenísimas y no consiguió entrar, ¿eh? Y ese mismo año tampoco consiguió un sobrino mío tampoco entrar. Concretamente tengo el dato de ese año, no sé si fueron hace 6 años o por ahí, pues faltaban 25.000 plazas de pública. Y tú hablabas con la gente yo fui al instituto y decían, esto es una locura, porque a nosotros nos doblan. Estamos por la mañana, por la tarde está el instituto cerrado. Hay un montón de profesoras en paro. Que abran el colegio por la tarde, que hagan una línea de tarde en el instituto, montado pues para dar las clases de formación profesional. Y yo creo que eso nos está, que vamos cada vez peor, porque es que este año también han faltado el número de plazas en la pública. Es que no hay. Es que no hay. Desde el pensamiento más republicano, más comunitarista, evidentemente lo público es lo que garantiza una igualdad de condiciones, totalmente, un servicio en cualquier sentido. Efectivamente, pues esa situación gerencialista y orientada al mercado, y yo para qué estudio, para esto y para aquello, pues ha supuesto que determinadas materias se queden fuera y, por lo tanto, un empobrecimiento del conocimiento y del comportamiento. Es verdad que en este país tenemos muy mala educación sobre lo público, lo valoramos muy poco y lo cuidamos muy poco, ya sea colegio, ya sea en biblioteca, ya sea cualquier servicio público, lo valoramos muy poco y lo cuidamos muy poco. Pero dicho esto, yo quería también plantear que en este país también está, bueno, en relación a la externalización de los servicios, no, efectivamente no siempre son más baratos y normalmente suelen ser más caros porque no tienen como objetivo tanto la prestación de servicios sino el criterio económico, el conseguir un beneficio. Por lo tanto, esa externalización va orientada hacia otros criterios y hacia otros objetivos. Pero también en este país tenemos que ser conscientes de que estamos muy poco entrenados a dar cuenta. Y por lo tanto no rendimos cuentas de nada de lo que se hace. Porque, por ejemplo, igual que he dicho que Reino Unido fue uno de los primeros países que externaliza los servicios y los externaliza con el gran objetivo de rentabilizar y además de demonizar a la clase trabajadora, a la clase obrera, y el que no tiene esto es porque no se esfuerza. En ese sentido lo hace. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, Alemania y Suecia, que prestan muchísimos servicios a través de agencias. Pero prestan servicios a través de agencias donde rinden cuentas de lo que hacen, donde aunque tengan autonomía de decisión y autonomía de gestión, tienen un control por parte del Estado y rinden cuentas. Y no digamos incluso en Suecia, donde además las agencias se crean a través del Parlamento. O sea, tiene que ser mediante acuerdo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es que en este país, además, es que además de la mala educación de lo público, además es que no estamos habituados a rendir cuentas. Y se crea una agencia y hace lo que eso, y no sabemos ni para qué, ni cómo gestiona, ni cómo desarrolla, ni cómo se desenvuelve, porque nadie le pide cuenta. Porque no sé si habéis en algún momento ojeado la ley de transparencia, la ley de buen gobierno y transparencia que se creó en el año 2012, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un engañabobo. Salimos por toda la calle, ahora que se sale por todo, yo no sé cómo no salimos por eso, vamos, porque es una tomadura de pelo, ¿no? Y en ese sentido creo yo que también la educación tendríamos que recuperar. Y bueno, esa revolución del neoliberalismo, yo insisto, tenemos que estar en la contrarrevolución y evitar que el neoliberalismo siga avanzando de la manera que está. Por lo menos que no avance en ese sentido quería. Bueno,

lágrimas son perlas. Bueno, de nuevo estamos con todos ustedes y tenemos aquí, hemos cambiado ya la mesa y está Pepe Moreno con nosotros, que hoy tiene, nos trae una propuesta fuera de lugar, porque yo cuando me he puesto a ver y digo, ostras, ¿esto qué es? Y es un paseo por la ribera del Guadalquivir. Ya me sorprende, Pepe. Venga, cuéntanos, bueno, que tiene que ser muy interesante lo que trae hoy. El tema es hablar sobre el Camino de la Almunia, se llama. Camino de la Almunia y el por qué que en este año salió, el ayuntamiento ha incluido la puesta en valor de ese camino dentro del programa EDUCI, un programa de inversión para temas de ciudad. Pero, perdona un momento, ¿dónde está el Camino de la Almunia? Eso, el Camino de la Almunia, yo ahora te lo voy a contar. A lo mejor es que yo me adelanto un poco. Pero vamos, el Camino de la Almunia iba desde el Alcázar de Córdoba, el Alcázar de la ciudad de Córdoba, hasta Medina Sadra. Ya. Y era el camino que utilizaba, pues de Córdoba a Medina había varios caminos, ¿no? Pues uno, el más corto era por el norte, donde está Turruñuelo y esa parte, que va directo al Alcázar, que tiene 4 kilómetros, y este Camino de la Almunia es el más largo, tiene hasta 9, entre 9 y 10 kilómetros. Y va desde el mismo Alcázar de Córdoba, que era donde en realidad estaba el poder toda la vida de la ciudad, hasta Medina Zahara, desde la esquina del Alcázar, justo del Alcázar. Medina Zahara se crea de una vez en el cuando Abderramán III se proclama el califato de Córdoba, pues la costumbre de la época era que cuando tú montabas un califato nuevo, construías una ciudad. Y construyó Medina Zahara, ¿no? Entonces, claro, los caminos para llegar allí eran varios, por distintos motivos, y este camino era el que iba desde el Alcázar, que era el centro de poder de la ciudad histórica, de la Córdoba de toda la vida, al centro de poder del califato, que era Medina Sahara. Y era el camino por donde llevaban a todos los dignatarios y visitas importantes. Iba desde el Alcázar, más o menos paralelo al río, por donde está el botánico, sí. En la primera terraza del río, que estarías viendo pues todo el río ancho, como el poder, ¿no? Que en esa época sería navegable, habría barco, pues iba tranquilamente el camino, 9 kilómetros, que en caballo puedes tardar al trote 2 o 3 horas, solían tardar 2, 3 días, 4, dependiendo. O sea, que iban visitando las Almunias, por eso se llama así, eran los cortijos de antes, pues eran propiedades en el campo, propiedades de labor, que se cultivaban en la vega del Guadalquivir, de ganadería, pero a la vez eran residencias de las familias importantes de Córdoba, ¿no? La única que queda, que todavía no es visitable, es la Almunia del Rumanilla, que está entre Medina Sahara y Villarrubia. Pues entre, más o menos están las cuevas, entre esto yendo como para las cuevas del Pino, en fin, al pie de la sierra, se mantiene, es una almunia que es un cortijo en la ladera, tiene en la parte de arriba una alberca que se conserva impresionante, de la alberca califal de la época. Asociada a la alberca hay una edificación pequeñita, no eran tampoco casas muy grandes, que era la residencia de él, y toda el cortijo desarrollado en terrazas, ¿no? Pues era uno. ¿Eso no es visitable, has dicho? No, se está restaurando. Pues yo creo que puedes pedir permiso y se puede visitar. Nosotros lo hemos visitado, yo soy de la Asociación de Amigos de Medina Sahara y ahí está interviniendo el Instituto Arqueólogo Alemán, que ha hecho todas las fases. Y cuando hacen una intervención, pues normalmente no nos llevan. Nos llevaron una vez o nos cuentan un poco la. Bueno, era. Entonces el camino va por todos los cortijos estos. Bueno, traía un embajador, y demostraba el poder del califa, diciendo todo lo, pues cómo era su tierra. Vale. Y además supongo que en ese camino todas esas almunias, algunas eran de califa, pero otras serían de esa familia importante y poderosa que iban recibiendo a todos, a los dignatarios, ¿no? Dicen que en alguna iba, pues todos esos 9 kilómetros eran rodeados de, a los lados del camino estaban los soldados desde allí hasta llegar a Medina Sahara, ¿no? Una demostración de poder, exclusivamente el camino, ¿no? Entonces ese camino se sabe que va por ahí, no se sabe exactamente el trazado entero, pero hay una parte primera que ese paseo del río, yo te decía, que sí se puede, que hay algunos signos que se pueden ver, ¿no? O sea, el camino lo hicimos, ese paseo por la ribera lo hicimos en la Asociación de Amigos de Medina Sahara, y en la web hay fotos del camino, y empieza en la parte, en el molino de la Albolafia, donde está la... Pues ahí, pero en la parte baja de la muralla de lo que donde llegaba hasta el Alcázar, antes de hacer la carretera de esto. Bueno, vas por ahí al lado del río y llega hasta, vas recorriendo el río abajo, llega hasta la esquina de la muralla, y justo al acabar la esquina de la muralla que baja, bueno, llega a casi al puente de San Rafael, a la derecha hay han dejado un arco que es la que va paralelo a la sigue la muralla, ¿no? Pues justo debajo del puente de arco que te mete ahí, que parece que aquello da hasta miedo, ¿no? Hay un puente pequeñito, un puente que le llaman el Puente de los Sacos, que está sobre el antiguo cauce que era el Arroyo del Moro, que pasaba por ahí. El Puente de los Sacos se llama así porque ahí había una puerta que era la Puerta de los Sacos, que estaba por ahí, no se sabe dónde, una puerta del Alcázar que se llamaba así porque venían de moler la harina en los molinos del río y la traían en saco y por eso le llamaban la Puerta de los Sacos. Y el puente ha cogido el nombre de la puerta. Pues ahí empezaría el camino, ¿no? Bueno, el paseo ese sería el inicio del camino, que está claro que tiene que ser ahí, porque es un puente de la época califal y que pasa el arroyo de la época que estaba ahí. Pues el paseo este, que está bien y que podemos imaginarnos el camino como es, sería... Vemos desde ese puente, desde el pequeño puente este, pues seguimos río abajo buscando por la ribera del río buscando el puente de San Rafael. Pasamos por el primer ojo del puente, que es un poquito feo, además huele. Sí. Esa es de las cosas que arreglarán, supongo, en el proyecto este. Y llegaríamos a la parte de abajo de la parte trasera del jardín botánico, ¿no? Ahí está el Molino de la Alegría, que es el actual Museo Paleobotánico. Y a partir de ahí hay un camino. El camino de ribera del río, que tiene un bosque galería impresionante, cantidad de bonitos de varios cientos de metros de largo, y por ese camino, un camino recto que va a la altura del río, que enfrente ve a la otra orilla las traseras de todas las naves que están detrás de la avenida de Cádiz, o sea que casi no ve edificios, parece que está en medio del campo, ¿no? Un paso muy, muy bonito. Y pasando ya el botánico llega a la Alameda del Obispo. Se ve por ahí que está. Y allí en la Alameda del Obispo se ve el laberinto, que no sé si... Yo nunca había oído hablar de él, ¿no? Yo me entré en este paseo. El laberinto que hay en la Alameda, de los pocos laberintos, un laberinto vegetal, ¿no? Que era de los pocos que hay en España, ¿no? Que está allí, ahora mismo está cerrado porque con la riada de 2010 se anegó y los sedimentos llevaron un hongo que secaron todas las plantas. Ya lo están restaurando, lo empezaron a restaurar el año pasado, y se ve toda la muralla del laberinto, un cuadrado perfecto que tenemos allí, muy, muy interesante. Y bueno, ese camino sigue, llegaría hasta el vado de Casilla, que es donde está Sadeco ahora, y allí se puede ver cuando hicieron el puente de la Ala, sí. En fin, salió un muro califal de la época enorme dando al río, de una potencia impresionante, que creen que puede ser los restos de la antigua Almunia, o sea, el cortijo del califa de Abderramán III antes de irse a Medina Sahara, ¿no? O sea, que en las fuentes está nombrada Al-Nahura, la Almunia esta muy conocida, que estaba por allí, ¿no? Y creen que puede ser esa... Bueno, pues llegaría ahí el paseo y luego, siguiendo ya, girando un poco a la derecha, acabaría en el puente del Cañito de María Ruiz, que es otro puente califal de la misma época que el Puente de los Sacos y que es el puente que formaba parte del Camino de la Almunia. O sea que la primera parte del camino la podemos ver desde el Puente de los Sacos y los Jardines Bajos del Alcázar hasta el puente de Cañito de María Ruiz por el paseo del río. Y es un paseo bonito, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, todos lo sabemos en Córdoba, que los ríos, las orillas son muy traicioneras, ¿no? Además, ahí a nosotros se nos cayó un perro y creía que era césped y era una pofa, ¿no? Y se metió, pues, lo sacamos, ¿no? Pero con cuidado, el paseo es muy bonito. Y esperemos que estamos esperando a ver que el proyecto cómo es, hasta qué parte recuperan, ¿no? Hombre, entero va a ser complicado, pero la idea es que pueda ir tanto paseando como a caballo, como en bicicleta, desde los propios jardines del Alcázar, siguiendo el camino hasta Medina Sahara, ¿no? ¿Y eso para cuando hay alguna fecha? No está hecho ni el proyecto. O sea, este año han anunciado que por lo menos ha entrado dentro del proyecto EDUCI, pero este proyecto EDUCI yo no sé los plazos que tiene de financiación, pero estaremos pendientes, sí. Sí, y porque mucha... es súper interesante. Sí, a mí sí, me da un poco miedo la orilla del río, la verdad. Sí, ay, es peligroso, a mí también. Ese paseo es un paseo muy agradable. Sí, yo lo he hecho sin conocimiento de que era el paseo de la Sí, es que es un paseo... Pero pasarlo con niños... Pero, sí, se puede hacer. Sí, perfectamente. Teniendo cuidado. Hombre, que el paseo no está justo al lado del río, está al bosque de Ribera. Ahora, si te metes por el bosquecillo ese, llega al río, pero el camino es sin ningún problema... No tiene peligro. No sabía que había hecho yo ese camino, pero sí. Es que como lo veis así, esto anda como una máquina, vamos. Te pones a la verde y dices, bueno, ¿cuándo termino? ¿Y has llegado hasta donde ha explicado Pepe? Sí, y un poquito más para allá, sí. ¿Sí? Sí. Yo llegué, bueno, yo lo hice una vez, luego yo también me fui con mis niños. Y llegamos hasta el Puente de Hierro. Hasta el Puente de Hierro. El Puente de Hierro que ya no puedes pasar. Eso es. Que el puente también es bonito, ¿eh? El puente de Hierro del tren a Málaga, ¿no? Sí, hasta ahí es donde se puede llegar ahora mismo. ¿Algo más, Pepe, de tu paseo este? No, de este. Bueno, pues estupendo. Te lleva al pasado, Pepe, con estas cosas. Sí, las almunias, lo bonita que es la palabra almunia. Es una palabra muy bonita. Sí. Y desgraciadamente no tenemos un conocimiento físico ahora mismo. Claro, y yo creo que están ahí, tienen que estar a medio metro más, porque no ha habido nada en lo alto, ¿no? Y seguramente que con lo que pasa, que excava algo y te encuentras la almunia entera, ¿no? Y no eran almunias, no era aquí como conocemos un cortijo con dos naves y para tractores, ¿no? Era una almunia con su, bueno, con su parte agrícola, pero su parte también de casa, de pueblo. Algunas eran tan cercanas que eran casi aldeas, ¿no? Con mezquitas, que sería algo, vamos, para ver alguna. ¿Y con la muralla esa que se encontró? ¿Está ahí? ¿Dónde está la muralla? ¿Allí? ¿Está se cuando...? ¿Se la han traído al arqueológico? No, la muralla no la puede sacar de allí. Es un murallón, no sé la anchura, pero puede tener... Yo creo que entera no ha salido. Fue al excavar la entrada del puente, al sacar la tierra del puente nuevo, pues salió allí de pronto, no se lo esperaba a nadie. Lo han reservado y está pendiente de que se investigue más. ¿Y está cerrado o algo? Está tapada, oculta ya por la vegetación, porque no hay mantenimiento, ni está... Está allí, como, igual que el puente de Cañito de María Ruiz, que está arreglado, sí. Lo arreglaron, pero que yo estaba... Sí, cuando pasas por el camino, realmente no eres consciente de que estás pasando por un camino que estaba hecho. Que va, ni mucho menos. Está como si estuvieras en la naturaleza, andando por una vereda. ¿Y tú has visto la muralla esa? No, yo la muralla, la verdad es que tienen que decirte dónde ni el laberinto de que he hablado tampoco. El camino se ve dentro de la Alameda del Obispo, a 200 metros, se ve una tapia allí cuadrada y con unas puertas y está... Bueno, pues como pues tenemos... con ganas de hacerlo, a ver si... Como tenemos todavía muchas cosas pendientes en el programa de hoy y el camino este ha sido muy, muy alentador para la mesa que estamos aquí, que yo me apunto a que mi amigo Alfonso nos lleve por ahí, ¿no? Y con Pepe. Bueno, pues pasamos ya a otra cosa y despedimos aquí a Pepe y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y compartir tu paseo este por la Almunia. Gracias, ¿vale? A vosotros. Gracias, Pepe. De tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormece. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, tenemos ya con nosotros los recortes de prensa que siempre traerán alguna cosa que nos sorprenda, como es Luis Sánchez y sus recortes de prensa. Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, Luis. Encantado de oírte. Hola, Luis. Hola, buenos días. Buenos días. Yo también estoy muy bien. Acaba de irse Pepe y, sí. Y le preguntaba por el libro que se llevó y dice, estoy liado con la posaparrao. Dice, digo, bueno, vale, ya. Entonces, esta semana no vamos a hablar bueno, del libro. Bien. Bueno, sí, porque... Yo, cuando dispongáis, para eso hay... Dice el refrán, el otro día me acordaba de María del Mar, que decía, anda que yo soy siempre el refranero, ahora me he acordado... Y se lo dejamos para hacer que viene. Entonces, te hubieran contestado, donde hay patrón, no manda marinero. O otro que hay que dice, hay más días que olla. Sí. Bueno, Luis, dile. Y también hay otro que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno. A ver, claro. El otro día me parece que fue Alfonso el que hizo el comentario de los refranes a favor y en contra, que el mismo texto servía para una cosa y para otra. Tiene refranes. Y me he acordado de una cosa muy importante en nuestra vida, que son los códigos penales, las leyes penales, ¿no? Sí. Entonces resulta que hay dos abogados. Uno defiende una cosa, o sea, uno defiende un caso y el contrario le ataca al caso. Y los dos se basan en los mismos artículos, en artículos de la ley penal, ¿no? Sí. Y resulta que a uno los condenan y a otro los absuelven. Pues yo decía, pues claro, pues igual que los refranes, un refrán dice a uno que madrugó, una cartera se encontró, y después va madrugó el que la perdió. Bueno, Luis, cuéntanos. Bueno, pues mira. Esos recortes. Yo la semana pasada fue la primera vez en mi vida que probé el sushi. Anda. La primera vez en mi vida, ya estos llevan ya... Resulta que el sushi dicen que es uno de los platos más reconocidos en la gastronomía japonesa a nivel global. Y se puede preparar de tres distintas formas. Uno que se llama maki, que es pescado y arroz enrollado en una hoja de alga nori. Otro que se llama inari, que es una bolsa de tofu frito con arroz en su interior. Y otra que se llama nigiri, que es un rollo de arroz con una lámina de pescado por encima. Es el que yo probé el otro día. Uh-huh. Pues la primera referencia de que se tiene del sushi data del año 718. Vaya. Sin embargo, al contrario de que todo el mundo se ha creído siempre, el sushi no nació en Japón, sino en China. Y se empezó a utilizar como un método para conservar los alimentos. Lo que se hacía era coger el pescado y el arroz. Luego se dejaban fermentar durante un tiempo. Eso sí, solo se comían el pescado. Fue en el siglo VIII cuando el sushi llegó a Japón desde China. Y fueron los japoneses quienes empezaron a comer también el arroz, además del pescado. A mediados del siglo XVII, el doctor Masumoto le agregó vinagre al arroz, y no fue hasta el siglo XIX cuando el sushi empezó a elaborarse sin fermentar. Después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, se pasó de servir el sushi en puestos callejeros a hacerlo en restaurantes. La palabra sushi sí que es de origen japonés y se deriva de la unión de su, que significa vinagre, y simesi, que significa arroz. Por lo tanto, se traduce como arroz avinagrado. Aquí en España el sushi de salmón es muy popular, y lo cierto es que en Japón es extremadamente raro encontrarlo. Es más, se cree que fueron los noruegos los que inventaron este plato allá por los años 80. Dice que aunque lo más habitual es comérselo con palillo, lo cierto es que según manda la tradición, hay que comerlo con las manos y de un solo bocado. Esto está muy mal visto, partir la pieza por la mitad. Hay un orden correcto para degustar el sushi y disfrutar del máximo sabor de las piezas. Se debe empezar por los peces de color blanco, luego los rosados y por último los rojos. Y a la hora de mojar el sushi en soja, la forma adecuada de hacerlo es girando la pieza y poniendo el pescado hacia abajo. Nunca hay que mojar el arroz. Así que aproveche. Buen provecho. No se ve yo del sushi, nada del sushi hasta la semana que lo probé. Muy bien. ¿Y te ha gustado? A mí el arroz está durito. El arroz está durito, a ver, a mí, bueno, está, parece que está tostado, yo qué sé. Mi niña me lo trajo de papá, va, venga, pruébalo, venga, pruébalo. Hay cosas que no, pero bueno, a mí el pescado crudo me gusta, Siempre me ha gustado el pescado crudo. Y entonces, mira, yo me acuerdo que yo cuando chiquitillo y teníamos la suerte en la posada Parrao, mis hermanos y yo, de comer un día boquerones, pues yo mientras los limpiaba y los lavaba, algunos me comía. Y entonces no había sintaki de este, ni cómo se llama eso. Eso que dice que se muere la gente, que hay que congelar los 3 días y sí. Eso. Pero bueno, entonces se comía de todo y nadie se moría por las comidas. Y algunas estaban hasta, bueno, yo qué sé. Pero a mí el pescado crudo sí que me gusta. Sí. Por la comida no se morían, se morían por otra cosa. Por la falta de comida. Comida había poca. Comida no había. Venga, digo... Mira, Luis, sigue. Uno que se escapa de una cita ciega para no pagar la cuenta de que supuso la cita ciega. Este es un chino también. Un hombre en la provincia de Zhejiang, en China, se escapó de una cita ciega luego de que una mujer llevó a 23 familiares y amigos para beber y comer. Xiao Liu, de 29 años, nunca había tenido novia, y por eso su madre, buscándole el amor, encontró una candidata a través de una amiga. Las mujeres, la madre y la amiga, arreglaron una cita a ciegas en un restaurante bajo la condición de que el hombre pagara la comida. Lo que no se esperaba la mujer, la madre de este hombre, que le buscaba a la pareja a su hijo, es que la pretendiente llegó al lugar con 23 personas entre familiares y amigos, explica el diario Ningwe. Después de un gran festín que incluyó platos exclusivos y bebidas alcohólicas, el chino fue a pagar la cuenta y casi se cae de espaldas. Nada más y nada menos que 19.800 yuanes, es decir, unos 3.000 euros. Al no tener esa cantidad de dinero, el hombre decidió escaparse del restaurante y apagar su teléfono para que no lo rastrearan. Al final, la mujer y sus 23 invitados tuvieron que pagar la cuenta, explica el periódico chino. Una semana después, el Xiao contactó a la mujer y aceptó pagar unos 660 euros, equivalente a lo consumido por dos de las mesas. El periódico explica que en las redes sociales chinas se argumentó que la mujer le habían dicho que su cita era ciega y que era rica. Sin embargo, los ingresos del sujeto son instables. Y la idea de la candidata, según el medio, era poner a prueba la generosidad del novio. Y por eso le pide a sus familiares comer todo lo que podáis, comer todo lo que podáis. Y ahora, al final se casaron, se han seguido. El culpable por llevar tanta cantidad de gente dijo que fue una víctima de la situación. Así que... Fíjate, lleva allí y dice, venga, come, es que le vamos a sacar a este hasta... Luis, pero no habla el artículo de si al final se la echó de novia o no. No, yo creo que no. Sacaba en el pago, en reponerle un poquito a la prenovia la comida de dos meses. Uh-huh. Ya está, venga. Pudo cumplir. Mira, y esto cada día hacen alguna cosa más. Ha inaugurado en Varsovia, la piscina más profunda del mundo. Tiene 45 metros de profundidad. Y está destinada sobre todo al entrenamiento de los buceadores, pero también al turismo. O sea, que va a ser abierta al público. Se llama The Spot. Yo he visto detalles en internet de cómo es la piscina. Y la piscina es un pozo inmenso, profundo. Y luego con una zona parece como una piscina normal, una piscina de rectangular, ¿no? Para llenarla se necesitan 8.000 metros cúbicos de agua. Es decir, más de 20 veces el volumen de una piscina de 25 metros de largo. Hasta ahora la piscina más profunda del mundo tenía 42 metros y estaba en Montegrotto, en Italia. Pero muy pronto la piscina polaca perderá su récord, porque el año que viene, en el Reino Unido, los ingleses siempre que tienen que estar ahí, se inaugurará la piscina de 50 metros, llamada Blue Abyss. No hay peces ni arrecifes de coral, pero es un buen lugar para entrenarse y aprender a bucear con seguridad, ha dicho el monitor de submarinismo. El director del lugar informó que la piscina también será utilizada por bomberos y por el ejército para su entrenamiento. Además, se prevé edificar un hotel cuyas habitaciones tendrán vista a la piscina y a sus buceadores. No tiene peces, pero aunque entrenen así, pero sí que tiene roca, una gruta debajo, ruinas incas, o sea, para ambientarlo aquí. Sí. Así que ya sabéis, el que quiera meterse y bajar a 45 metros, ahí dice que bajan sin mascarilla ni nada. Que los van los profesionales, los nadadores esos que bajan con apnea esa que bajan sin respirar. Y esta que os voy a dar, a mí me llamó la atención porque además a mí me afecta, ¿no? Resulta que han descubierto unas células que reparan el corazón después de un infarto. Entonces yo dije, bueno, pues venga, pues ya se puede liar con el mío. Las células reparadoras son una subpoblación de fibroblastos cardíacos que juegan un papel fundamental en la generación de la cicatriz del colágeno. Y además, lo que me da alegría es que son investigadores del Centro de Medicina Aplicada y de la Clínica Universidad de Navarra. O sea, que son españoles, ¿sabes? Entonces, dice que estas células reparadoras son una subpoblación de fibroblastos cardíacos que juegan un papel fundamental en la generación de la cicatriz del colágeno necesaria para evitar la ruptura de la pared ventricular. La investigación revela, además, que los mecanismos moleculares implicados en la activación de estas células y la regulación de su función. El hallazgo en el que han participado investigadores también de Estados Unidos, Bélgica y Austria permitirá, según informaron en un comunicado, identificar las nuevas dianas terapéuticas y desarrollar tratamientos dirigidos a que permitan controlar el proceso de reparación del corazón tras el infarto. Yo tuve un infarto, nada más que me pusieron dos estén, pero no me hablaron, en el tiempo que yo lo tuve, no me hablaron todavía de que no me preocupara, que si había alguna herida se cicatrizaría, ¿no? Yo de momento no noto nada, pero me da alegría que eso se trabaje en estas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces dice que estos resultados sugieren a los investigadores que los RCF activan la cicatrización de la lesión mediante la proteína CTHRC1, vienen definido antes eso, pero lo he puesto así abreviado. Por lo que podría ser considerado esto como un biomarcador asociado al estado fisiológico del corazón dañado y una potencial diana terapéutica para pacientes que han sufrido un infarto o que padezcan cardiomiopatía dilatada. Me da alegría de que la ciencia avance, como decía el cuplé, la ciencia avanza, que es una barbaridad, pero también me da un poco de pena que en España estamos un poco faltos de I+D, bueno, de aportación económica al I+D. Sí, sí, sí, sí. Y se gastan los dineros en otras cosas. Por ejemplo, en el AVE. El AVE es la ruina, para el país. Ya, sí, que es verdad. Porque que se está... Que... Me voy a salir del corazón y tengo que decir que el AVE, la gente lo ve eso como un progreso importante, pero el AVE es una ruina, porque en España, en vez de haber alta velocidad, si hubieran sido coherentes, hubieran hecho velocidad alta. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. En alta velocidad los trenes circulan a 300 por hora, hasta 300, pues en la línea de Barcelona ya pueden circular a 350, y la velocidad alta es que todos los trenes circulan a 200 por hora. Que está muy la bien. Red ferroviaria de 200 por hora vale la mitad que la red de alta velocidad. La mitad, ¿eh? Luis. Eso es traducido a millones. Y entonces, si tú pones un tren de velocidad alta a Sevilla desde Barcelona, que hay 1.100 kilómetros, pues a 200 por hora de velocidad comercial, pues ahora el AVE está a 5 horas y este puede estar 7 de Barcelona a Sevilla. Y de Barcelona y de Sevilla a de Madrid a Sevilla o a Córdoba, que ahora un tren está a 2 horas y media, el de velocidad alta estaría 3 horas, un cuarto de hora más. Yeah. Pero el precio era... Y si hubieran podido dedicar la otra mitad de ese dinero a mantener las vías regulares de ferrocarriles, que son muy necesarias, porque a mí me da lástima pasar por Almodóvar y que no pare ningún tren, por ejemplo, que es un pueblo importante, ¿no? Y entonces, la poca vergüenza que tienen, que con la mitad del dinero que se gastan en el AVE, se hubiera establecido ya el cercanía de Vía del Río a Palma del Río. Luis. Con una frecuencia de trenes adaptados a horarios comerciales, a horarios médicos y de estudiantes y eso, que estaría aquí, yo en mi ejemplo, donde yo vivo, evidentemente estamos cerca de una capital como Barcelona, ¿no? Pero es increíble que pase un tren por Mataró cada 8 minutos. Cada 8 minutos un tren. Luis, como tú eres una persona muy, muy estudiosa y además conoces el tema de los ferrocarriles muy bien, ¿qué te parece si para la semana que viene nos habla un poco de los ferrocarriles? Yo sé que siempre vamos a aprender algo de ti en ese sentido. ¿Te parece? Vale. Tú me parece que ya estás pidiendo más que uno sin brazo. No, hombre, yo es que he visto que has tocado un tema que es muy importante y que es muy interesante económicamente también, creo que, y además yo sé que tú sabes mucho de esto, pues hablamos un poco. Hoy ya nos tenemos que despedir porque no, está entrando ya otra sesión, y a ¿vale? Mí, y a mí me está entrando otra llamada, venga. Venga, un abrazo, Luis. Bueno, que ya tenéis que ir preparando algún villancico en los discos dedicados, ¿eh? Sí. Vale. Sí. Vale. Muy bien. Grábate uno y lo ponemos. Venga. Yo ya tengo los carrizos para hacer las zapopas. Venga, un abrazo, Luis. Un abrazo. Tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Bueno, y tenemos los dichos y refranes que en la voz de María del Mar suenan además hasta bien. Venga ahí. Vamos con ello, a ver lo que hemos preparado esta semana. Dice así. Ni primavera sin golondrina, ni despensa sin harina. Tiempo y reflexión matan la pasión. El lunes mojo, el martes lavo, el miércoles cuelo, el jueves saco, el viernes cierno, el sábado amaso, el domingo que yo hilaría, todos me dicen que no es el día. Pan, uva, queso, saben a beso. Enamorado que no es polido, luego es aborrecido. Hacemos aquí una aclaración. Polido es un término que significa gentil y agraciado. Así que enamorado que no es polido, luego es aborrecido. Y tanto. La otoñada verdadera por San Mateo, las aguas primeras. A falta de pan, buenas son tortas. Este es más corriente. El buen hilar de San Miguel a Navidad. Amor lisonjero, amor placentero. Casado con amores, casado con dolores. Por junio el mucho calor, nunca asusta al labrador. Cuando mayo va a media, debe el invierno acabar. Agua por San Juan quita vino y no da pan. Ni miércoles sin sol, ni viuda sin dolor, ni muchacha sin amor. Esto ha sido todo por hoy en nuestros refranes. Espero que les hayan gustado la recopilación y os animamos a que participéis de toda esta cultura que, y de todos estos refranes que están ahí ocultos para que mantengamos esta velita encendida de lo nuestro. Pues venga, pasamos a otra cosa. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Y estamos en la para hablar de economía con Alfonso Pastrana. Lo tenemos aquí a nuestra derecha y hoy nos va a hablar de las leyes de la economía, la oferta y la demanda. Tela marinera. Que son dos mujeres, la oferta y la demanda. Venga, Alfonso. Cuando son días. Cosas malas, todo es femenino, ¿eh? Sí. Casi todo. Estamos ahora con un tema ese del femenino y el masculino que es complicado, complicado. Sí, yo me fijo en esas cosas porque soy mujer. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué nos traes hoy? Muy bien. No, bueno, más que de la oferta y la demanda, te comentaba que iba a hablar de la inflación, ¿no? Como un elemento que está volviendo a resurgir de una manera importante y en qué medida pues la inflación en muchas ocasiones viene explicada por la ley de la oferta y la demanda, y a lo que me refería que, como todas las leyes económicas, no hay ninguna ley. Define inflación. No hay ninguna ley. Define inflación. ¿Qué es? La inflación es una subida de los precios de los bienes. Punto. No, ya está, así. No es de cuento, más, para que queden que los eso, conceptos, ¿no? Claros. Los bienes van variando de precio a lo largo del tiempo, se van incorporando también nuevos bienes y la inflación lo que hace es medir en qué medida suben o varían los precios, porque pueden subir o pueden bajar. De hecho, si quieres, mira, podemos empezar por analizar de alguna manera de qué estamos hablando cuando estamos hablando del IPC, ¿vale? Porque hay un desconocimiento probablemente importante de cómo se construye el IPC, qué es el IPC, etcétera, etcétera, antes de hablar de cuál es la realidad de esa inflación y de que cómo nos afecta o cómo nos puede afectar esta subida que llevamos tan alarmante a lo largo de este año, ¿no? Pues entonces bien. Podríamos hablar por eso del índice de precios al consumo, que es lo que de alguna manera mide esa evolución de precios en España, ¿no? Y este IPC tiene como objetivo proporcionar una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que se consumen aquí en España, ¿no? Al igual que existe el IPC español, pues existe el IPC de otros países, existe el IPC del conjunto de la zona euro, etcétera, etcétera, etcétera, que es por una acumulación de la información de cada uno de esos países o del conjunto de la zona, ¿no? En España, en concreto, este índice de precios al consumo, que es el que ha alcanzado este 5,6% de subida interanual en el mes de noviembre, se elabora con cerca de 220.000 precios, con sobre 479 artículos. Es decir, que por cada artículo se va sacando precio en diferentes sitios. Por ejemplo, la base son 29.000 establecimientos distribuidos en 177 municipios de todo el territorio nacional. La recogida de datos se realiza mediante visita personal a los establecimientos en la fecha que corresponda en cada caso. Además, se recogen datos por teléfono, por correo electrónico, etcétera. En determinados artículos tarifados, por ejemplo, se obtiene la información incluso de las publicaciones oficiales. haciendo, si os parece, también un poquito de historia de lo que es el IPC, por claro, no tener solo conocimiento de la actualidad. Los primeros índices de precios que se calcularon en España se remontan al año 1936 y sirvieron de base para establecer el primer sistema de índice de coste de la vida, que se mantuvo vigente hasta diciembre de 1960. Posteriormente entraron en vigor dos nuevos sistemas con base en los años 58 y 68, después del de 1936, es decir, que hubo algunos cambios metodológicos, ¿no? Con la entrada en vigor del sistema en 1976, los indicadores recibieron ya la denominación de índice de precio al consumo, que es como ahora lo conocemos, ¿no? Este sistema además introdujo novedades importantes como la clasificación del consumo en 8 grandes grupos, con lo cual ya se podía hacer un seguimiento también para cada uno de los grupos, y la creación de índices para cada una de las comunidades autónomas. En enero de 2002 entró en vigor el sistema del IPC basado con base a 2001, es decir, cada cierto tiempo se va actualizando. Ahora mismo el que tenemos es con base 2016, ¿no? Y este IPC estaba dividido en 12 grupos en lugar de los ocho iniciales, ¿no? Entonces, cada uno de esos 12 grupos, a su vez, se dividen en 43 subgrupos, 101 clases, 219 subclases, 57 rúbricas y 29 grupos especiales. Como veis, es bastante complicado esto de la elaboración del IPC, ¿no? Hay un trabajo estadístico muy, muy importante por detrás. Y a cada uno de estos grupos se les dan unas ponderaciones que a su vez se reparten entre los subgrupos o entre las clases, etcétera, etcétera. De tal manera que se van acumulando esa ponderación. Por ejemplo, el grupo que más peso tiene en cuanto a su ponderación en el IPC en estos momentos es el de alimentación y bebidas no alcohólicas, que está en torno al 19%, ¿vale? Luego el siguiente grupo importante es el de transporte, que está en alrededor del 15% de ponderación. Y luego el de hoteles, cafés y restaurantes, que está en el 12%. Por ejemplo, el de electricidad, que es uno de los componentes que más nos preocupa ahora, está dentro del grupo de la vivienda. El grupo de la vivienda supone alrededor de 13 puntos, de los cuales la mitad aproximadamente vienen como energía y gas. Es decir, que ese sería el peso que tiene la energía y el gas dentro de esas ponderaciones. Hay un elemento que yo diría que es curioso con respecto a la forma de determinación del IPC, que es la forma en la que se obtiene y que puede dar origen, en mi opinión, también a algún elemento digamos, de falta de representatividad desde el punto de vista de los territorios. Y esto es así porque señalaba antes que se obtenía en 177 municipios, era donde en los que se obtenía se hacía el examen de los establecimientos y se cogían los precios. Pero es curioso que de esos 177 municipios, 146 son poblaciones de más de 50.000 habitantes, mientras que solo 31 son poblaciones de menos de 50.000 habitantes. Cuando en España las poblaciones de más de 50.000 son solo 148, es decir, que prácticamente están representadas todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, mientras que los municipios de menos de 50.000 son 7.983, con lo cual quiere decir que están representados aproximadamente un 0,5%. Sí. Como veis, pues la diferencia entre la España llenada y la España vaciada tiene un reflejo lectura, ¿no? Muy, muy relevante en la construcción del IPC. Es decir, cuando hablamos del IPC debemos de tener en cuenta que en realidad es muy difícil establecer un IPC global, porque realmente cada uno de nosotros tiene su propio IPC, porque el IPC está basado en el análisis de la cesta de la compra de los habitantes del país, y la cesta de la compra tuya, José, o tuya, María del Mar, y la mía no tienen por qué ser las mismas. De hecho, seguro que son diferentes, y en el conjunto de España pues ocurre otro tanto de lo mismo. La mía más cara. De tal manera, la tuya siempre más cara. Te voy a decir por tener tres hijos celíacos. Ah, bien. Simplemente. Sí, puede ser. ¿Los tres son celíacos? Sí. Entonces, la sexta de una familia donde haya gente celíaca, que es una enfermedad reconocida, es enfermo, celíaco, después los productos valen tan caros y no hay... Sí. Otra cosa, es que... Probablemente lo que ocurra, fíjate que aquí lo que yo estaba comentando es que la alimentación representa alrededor del entre el 17 y 18%, depende de los años y demás, esto va variando a lo largo del tiempo, ha ido reduciéndose el peso de la alimentación, de lo que representa sobre el conjunto de la cesta de la compra. Sin embargo, en tu caso, pues probablemente en vez de ser 17, pues puede representar un 25 o un 30, con lo cual el IPC tuyo es bastante, claro, bastante diferente. El mío y todas las familias que bastante tengan diferente del tipo medio. Entonces, bueno, aquí estamos hablando, pues eso, de un sí, medio, tipo medio, ¿no? Como hablamos la semana pasada, esto de las estadísticas es muy relativo. Claro, la media es un elemento, pero no deja de ser un elemento. Lo que sí parece evidente es que lo que sí está ocurriendo es una subida importante por parte de los precios, que está variando de una forma muy intensa, ¿no? Y esa situación es una situación que ya nos debe de empezar a preocupar, ¿no? Y de hecho está empezando a preocupar también a las autoridades económicas, porque... si recordáis los primeros meses en que empezó a subir el IPC, el IPC ha subido de una forma muy notoria, desde prácticamente estar en negativo a comienzo de mes a estar en este 5,6% de crecimiento interanual. Al principio se hablaba de que esto podía ser una situación absolutamente coyuntural, que venía solamente del precio de la energía, pero ya se han ido añadiendo toda una serie de componentes, ¿no? Ya no es solo el precio de la energía, sino que se han incrementado los precios de los transportes como consecuencia de la pandemia. Claro. Se está empezando a demandar también una subida de los salarios que lo compense, que añadirá más leña a este fuego, ¿no? Entonces, ya es un elemento que empieza a preocupar. ¿El escenario que se está preparando, cuál es? Claro, y esto es lo que veníamos hablando de la situación económica en general, ¿no? Era de esperar que en un momento determinado la inflación volviera a aparecer de forma intensa. ¿Por qué? Porque la inflación está de alguna manera ligada a la actividad económica. A la medida en que crece la actividad económica, empiezan a subir los precios. Y además, digamos que hay algo ahí que va a alentar de una forma bastante intensa esa subida de precios, que es la enorme cantidad de masa monetaria que hay en estos momentos en el mundo. O sea, la forma de luchar contra esta pandemia por parte de los distintos gobiernos ha sido endeudarse, ha sido crear mucha más masa monetaria, porque el endeudamiento ha venido sostenido por los bancos centrales americanos, por el Banco Central Europeo y demás. Esto, en un momento determinado, los bancos van a tener que empezar a retirar este tipo de ayuda, y la forma de retirarlo es quitar masa y ir subiendo los tipos de interés. Y realmente esto está ocurriendo de una forma un poco desfasada en el sentido de que la economía no está todavía creciendo a un ritmo tan elevado como para que se dé este nivel de inflación. Y si los bancos centrales empiezan, que ya Jerome Powell, el presidente de la Fed americana, ha dicho que van a empezar a estudiar si aceleran el tema de la retirada de estímulos, que ellos han empezado ya a retirarlo, el Banco Central Europeo no lo ha retirado, puede ralentizar de alguna forma el crecimiento de la economía, cuando realmente todavía la economía no está creciendo de manera importante, y a nosotros en particular, a España, pues nos va a afectar de una forma muy profunda, porque España ahora mismo en la zona euro es el país que más ha atrasado va en cuanto a la recuperación de su nivel de PIB. La OCDE acaba de, de sacar... Yo cada semana que vengo con una mala noticia en ese sentido de cualquier institución que hace una revisión de cuáles son las previsiones económicas para el futuro. Y bueno, la OCDE acaba de señalar que España crecerá un solo un 4,5% en este año. El gobierno sigue sin darse por enterado, de que las cifras que ha vaticinado para el año que viene también están lejos de ser alcanzadas. La situación que estamos viviendo de COVID en estos momentos va a ralentizar de nuevo el crecimiento de la economía. Entonces nos puede pillar. Esta inflación nos puede hacer un daño serio en el sentido de que se pueden empezar a tomar medidas que de alguna forma frenen el crecimiento económico cuando nosotros prácticamente ni siquiera lo hemos alcanzado o iniciado. Porque ahora mismo la OCDE, por ejemplo, lo que prevé ya es que España consiga el PIB en el 2023, el PIB que ha pasado en el 2023. Nos lo van retrasando un año. Ya veníamos diciendo que en el año 2022 no se iba a conseguir. Ya esta familia ya está hablando incluso del 2023, ¿no? Y en el 22 lo dirán el 24. Y ese nivel de inflación, pues, además es importante porque no solo está teniendo lugar a nivel español, sino que los americanos están ya con niveles también por encima del 5%. El PIB de la zona euro, o el IPC de la zona euro, de noviembre a noviembre alcanzó ya también el 4,9%, es decir, está algo por debajo del español, pero está siendo también muy, muy importante. Y eso hay que pensar, además, que estamos hablando de IPC, en el caso de España, hay que irse al año 1992, es decir, casi 30 años atrás, para encontrar un IPC del que se ha alcanzado en este mes de noviembre, y en el conjunto de Europa 1991, o sea que estamos hablando de inflaciones que no veíamos pues hace 30 años. Y en esta situación hay algunas veces comentarios muy divertidos, ¿no? Comentarios muy divertidos por parte de las autoridades económicas que no sé qué clase de filosofía tienen, ¿no? El señor De Guindos, por ejemplo, nuestro representante en el Banco Central Europeo, bueno, ya no empezó a advertir, y también ya están las organizaciones empresariales advirtiendo de que, bueno, de que, en fin, esto es algo que sí que es verdad que va a ser un poquito más largo, que no va a ser coyuntural, pero que está solo o prácticamente impulsado por el tema de la energía, y que debemos de tener mucho cuidado de que esto no se pase a los salarios, porque si se pasa a los salarios tenemos una segunda ronda de subida de... Y claro, digo, está muy bien esto, está muy muy divertido para o sea, que tú ves subir el precio de tu alimentación, el precio de tu vestido, el precio de tu electricidad, el precio de tu sanidad, el precio de tu etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, no, pero tú espérate, que no, porque si no es que vas a liarla. Claro. ¿Eh? Sí. O sea, yo esos comentarios, la verdad es que me parecen un poco sonrojantes, ¿no? Es decir, bueno, me parece de vergüenza que siempre seamos somos ese pozo, ese fondo de la sociedad que puede hacer que se levante con más alegría todo esto, ¿no? No, sí, pero bueno, lo que es evidente es que si los precios suben, es decir, si tus necesidades de hacer frente a tu cesta de la compra no suben, y si no sube tu salario, lo que estás es perdiendo absolutamente el camino. Y además, en este tipo de cosas siempre ocurren. El tema de la inflación es un tema muy socorrido para la subida de precios. Y no es una... ¿cómo te diría? Una ironía ni nada. La inflación y la subida de precios. Parece que estoy hablando de lo mismo, ¿no? Me estoy refiriendo a que una cosa es que haya algún elemento, que en este caso la inflación está subiendo por un mecanismo de oferta, es decir, porque está los precios de unos determinados bienes están subiendo sin que existan otros elementos que añadan, bueno, no de forma tan intensa, añadan presión en este sentido, y eso lo convierte muchas veces las empresas en un mecanismo de mejora de sus beneficios. ¿Por qué? Pues porque bajo la excusa de que los precios de sus determinadas entradas han subido, y no miran que la representatividad que tiene la subida, o sea, la luz en el conjunto del precio del bien que ellos soportan es muy pequeñita o puede ser muy pequeñita. Entonces, es verdad que ha subido de una forma enorme, pero tú lo que no puedes hacer en función de eso es subir un 10, un 15, un 20% los precios, ¿no? De todas formas, los precios se están disparando de forma importante incluso a nivel industrial, ¿no? A niveles de índice. Sí, bueno, ya hablamos, hablaste que no había madera, que no había... De los precios industriales se ha disparado de una forma tremenda. Y que estoy aquí mirando, fíjate, en noviembre de 2020, el IPRI, el índice de precios industriales, estaba en el menos 2,7%, es decir, estaban cayendo el precio de los bienes industriales. Y fijaros qué aceleración, en marzo estaba en el 6,4%, en mayo en el 15,3%, en agosto en el 17,9 y en octubre, el último dato que tengo, es 31,8. Es decir, que es verdad que hay una subida de precios en los bienes industriales y que poco a poco se va a ir trasladando hacia otros bienes. De hecho, ya lo estamos apreciando en la cesta de la compra nuestra diaria, que los precios están subiendo. Entonces, tampoco ahora podemos admitir ese discurso de decir, bueno, pero no, que no suban los salarios, que si no, entonces tenemos más problemas. No, entonces los problemas los tenemos, los que tenemos que hacer la compra, porque ¿no? Es algo que... Porque ya están... Sí, estamos más acostumbrados, ¿sabes? Entonces... Por no decirle a las eléctricas que también están repercutiendo con su subida en la cesta de la compra, en el IPC. Sí, el tema de las eléctricas es impresionante. Yo no acabo de leer una noticia de que la Comunidad Europea, 8 de sus principales países están diciendo que eso de revisar el sistema de precio y cómo se hace la energía eléctrica, que eso no, porque eso ese es el sistema que tiene la Unión Europea y que es el más competitivo. Pero yo sigo sin entender en qué es más competitivo ese mercado marginalista que tienen en la luz, que está dando lugar a estos precios absolutamente disparatados. Es que yo, fijaros, yo no sé, yo creo que he tenido este ejemplo en la cabeza muchas veces y creo que no lo he llegado a hacer en la radio. Fijaros lo que viene a representar esto del mercado de la luz. Vosotros pensáis que entráis en una tienda y que tenéis que compraros cinco vestidos diferentes, ¿no? Y bueno, pues este me compro este otro, y cuando te van a salir no te cobran el precio de cada uno de los vestidos, sino el precio del vestido más alto que tú has comprado en esa tienda. Pues eso es lo que es el mercado de la luz. Es un auténtico disparate. Es decir, el precio está viniendo marcado fundamentalmente por la energía de ciclo combinado. Y el ciclo combinado representa... Me he traído por aquí mi recibo de la luz para echarle un vistazo. El ciclo combinado representa... Yo que no me acuerdo ahora mismo exactamente de la cifra. Aproximadamente un 18% del conjunto de producción del sistema eléctrico y es el que está fijando el precio. Cuando las energías renovables suponen el 44%, del mercado, o la nuclear, el 22,8%, que son energías mucho más baratas. En lugar de seguir un sistema, que además digamos que es el sistema normal, es decir, una empresa lo que hace es mirar cuál es su producto y fijarle un precio en el que tenga un beneficio determinado. Aquí no, aquí es ese conjunto el que establece el precio y nos está llevando a una situación de este tipo y además está apoyada a nivel de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué intereses no habrá en el mundo de la energía eléctrica totalmente para que se pueda defender este hecho? ¿Eh? Vosotros pensáis en el ejemplo que yo he dicho, ¿eh? Cuando vayáis a una tienda y compráis cuatro muy cosas que os cobren el precio de la más alta. sí, es un sinsentido. Vamos, sí. Yo me calculo que es que ahí hay unos intereses tan extraordinarios que a nivel de Comunidad Europea han llegado también estos intereses y están presionando para que los precios se miraran de esta manera, ¿no? Cuando lo normal es pagar por el producto que tú compras lo que realmente vale, no lo que vale el mayor producto que tú puedas comprar. Es que además me he traído aquí lo que pasa, que desgraciadamente no, nuestros oyentes no pueden ver los gráficos que me he traído para ver el tema de la electricidad, es para que veamos. Pero allí hay una cámara que lo puedes poner a la cámara, que luego lo colgaremos en la web. Este es el gráfico de cómo se ha evolucionado los precios de la luz. Es que si me lo llevas no te puedo ver la cifra. Vale. ¿Cómo ha evolucionado el precio de la luz en el año 2021? ¿Vale? Estamos a comienzos de año con la luz, el precio medio del kilovatio hora por debajo de los 40 euros y estamos terminando el año con el precio en los 200 euros aproximadamente, ¿vale? De media en el mes. De 40 a 200. Bueno, pues fijaros que si miramos hacia el pasado, tenemos aquí el gráfico, he sacado aquí el gráfico de cómo ha ido la evolución de los precios desde el año 2007 hasta el año 2020, ¿vale? Bueno, el punto más alto de coste de la luz fue aproximadamente 72 euros kilovatio hora en el año 2006. Y el punto más bajo estuvo en el año 2020, precisamente, que estuvo por debajo de los 36 euros. Fijaros lo que estoy hablando, de 72 y 36, los dos puntos mínimos y máximos de la luz desde el año 2007 hasta el año 2020. En el año 2021, el punto mínimo sí ha estado en torno a eso, a los 30 y tantos euros, que fue en el mes de febrero, y hemos alcanzado ya los 200 y pico euros por kilovatio hora en este mes. Sin embargo, si vemos las producciones eléctricas no han cambiado. Es decir, no viene esto como consecuencia de que haya una mayor demanda de energía y como consecuencia ha subido el precio, ¿no? Estamos siendo testigos de una auténtica guerra en el que hay determinados intereses que tienen una fuerza importante sobre un bien escaso y están haciendo subir los precios ante ese bien escaso. Aquí estamos jugando con lo de la oferta y la demanda, con otro de los elementos económicos que es la elasticidad. Es decir, aquí frente a la energía no hay mucha capacidad de alternativa. O sea, y como no hay capacidad de alternativa, el que tiene el dominio del suministro, pues juega con los precios de una forma intensa. Y encima ponemos unas reglas que facilitan además que sí, el que eso se consiga. Hacerse. Bueno, Alfonso, pues la verdad es que el tema de la luz y el tema de los precios son elementos que siempre van a estar encima de la mesa y siempre nos lo va a estar recordando Alfonso para que veamos cómo está evolucionando todo este tema, ¿no? Hemos llegado ya al final de esta mañana de domingo y solamente queremos despedirnos de ustedes con las palabras que nos dice María del Mar. Así que te dejo. Bueno, José, te dejo ya, que ya tenemos aquí muchas horas aquí en el micrófono y estamos ya un poquillo espesos. Necesitamos ya eso, el relaj del domingo por la tarde. Bueno, queridas amigos y queridos amigos, hemos llegado un domingo más al final de nuestro programa. Os deseamos que tengáis un feliz puente, ¿eh? Estamos en uno de esos puentes maravillosos del año. Que seáis muy felices, que lo disfrutéis mucho y os traslado un abrazo muy fuerte y un saludo de parte de José, de Alfonso, de los que estamos aquí en esta mesa, de nuestros compañeros, los técnicos, que sin ellos no habría programa, de Ángel y de Carlos. Y pues nada, os esperamos el domingo que viene, que seáis muy felices y que disfrutéis. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!